Estás escuchando Punto de Encuentro y con la conducción de nuestro bailarín, entrevistador y profesor, el multifacético Mariano Giannoli. Gente, bienvenidos. Un programa más, un miércoles más de Punto de Encuentro en la 102.9 en FM Box. Es tu punto de encuentro. Tenemos un programón con muchas cosas. Ah, la estoy probando, ¿viste? Muy bien. Señoras y señores, Alejandro Ferrer en Educación, Alejandro Zaporito en Deportes, Gisela Guno y Natalia Mellino en la producción, nuestra voz en off, el señor Charlie Alarcón y en Operación Técnica, el señor Damián Espadea. Y ahora sí, la presentamos a ella, a la voz femenina del programa. ¿Viste que no te pisé? Bueno, Pulpito, no te pisé. Espectacular, ¿cómo anda? No, porque después me retás. No, jamás, imposible. ¿Cómo anda? Muy bien, a las corridas estuvimos esta semana. Sí, yo la verdad que hoy tuve un día terrible, pero bueno, contento. Un programa más, mucha repercusión, muchísima repercusión. Estamos teniendo integrantes muy, muy profesionales. Sí, columnistas de lujo. Y me están escribiendo gente que se quiere sumar al programa, pero no, el programa no, ya está cerrado. Ya está. Quiso venir antes, ahora. Exactamente. El que uno le dio la oportunidad y no supo aprovecharla, lo lamento en el alma. No, pero es real que se están abriendo muchas puertas. Nos están escuchando gente de Honduras, gente de Nueva York, gente de Alemania. Hoy y vamos a chequear. Nos vinieron a decir que se escuchaba 13.000 y el Pulpo sacó la magia y dijo, tic, tic, mirá, acá tenés. Yo no lo puedo creer. No tenemos. Y teníamos medidor de oyentes en el mundo, chicos. La tenía de Cayetano y quedó. Sí, así que bueno, contenta con eso, con la repercusión no solo a la gente que nos escucha, sino entre los artistas. Exactamente. Bueno, hoy tenemos un programón. ¿Saben a quién tenemos hoy? ¿A quién? Paola Papini, todos van a decir, ¿y quién es Paola Papini? Bueno, no, yo Paola Papini no, pero o sea, así por el nombre. Claro, es más difícil. Claro, sí, cuando sí, te diga dónde trabajó, ¿en serio? A ver. Trabajo en Resistiré. Sí. Jugate conmigo. ¿En Jugate conmigo? Ah, no la tenía de Jugate conmigo. Culpable de este amor. Sí, ahí sí. Ah, Montecristo. Sí. Vidas robadas, qué fuerte esa serie. Terrible. Bueno, hizo cine, hizo publicidad y también radioteatro. Mira, y estuvo, ¿sabes dónde? También en Ricos y Famosos. Con Natalia Oreiro. Sí. Y después tenemos a un gran periodista. Que estuvimos con la hija. Y ya también él es parte del programa porque tengo, millones de anécdotas con el señor Cacho Rubio, que va a estar con nosotros. A las 10 de la noche le dijimos, bueno, comé, Cachito. Sí. Un vinito. Tiene que estar tranquilo. Vinito, tranquilo, y vamos a hablar. Y es más, yo creo que no va a alcanzar el tiempo. Y las repercusiones que hubo en las redes con respecto a Cacho, ¿eh? Mucha gente contenta porque iba a estar hoy en el programa, así que estar atentos porque a las 10 lo tenemos acá. Exactamente. Y atentos porque a lo largo del programa vamos a decir quién va a estar la semana que viene. Va a ser una incógnita. Nos olvidamos de dos columnistas. De dos columnistas. Sí. Ah, el señor Claudio Vázquez. Sí. Ay, no lo agregamos a la grilla. Qué mal la productora. Qué feo. Qué mal usted, qué mal la señora. Qué feo. Exactamente. Y también al señor Paliovit. Paliovit. Que leí una noticia, después le voy a preguntar. Leí una noticia en Infobae sobre bitcoins. Así que traje para preguntarle hoy. Exactamente. Bueno, acá nos manda saludos nuestra productora Natalia Mellino, que ya está prendida ahí, como corresponde, siempre, con las tareas que usted le dio. así que está prendida acá. Y tenemos que gestionar el tema de la picada. Pobre Nati, yo encima que trabajo un montón, bueno, le vamos a meterla, dale con la picada. Bueno. Pero bueno, hay que gestionar esa famosa y bendita picada. Antes que se cierre todo de nuevo, porque me parece que estamos al horno. Estamos complicados, tenemos mucha información del gobierno, Pulpo. Así que en 3 semanas me parece que se pudre todo. Ay, Dios. Pero bueno, espero, ojalá que no. Así que, sí, exactamente. Ay, yo estoy muy contenta porque se vacunó. Mi abuela... ¿Ya se vacunó? Mi abuela, la mamá de mi papá. Sí. Mi abuela Adela, sí. Se vacunó mi tía Silvia. Sí. Se vacunó nuestra amiga Marcelita Nolasco. Sí, que puso ahí con la publicación. Sí. La vacunaron. Ay, no digas. Sí. No, bueno, le mandamos un beso enorme, enorme, que está pasando por un momento medio complicado, así que la abrazamos, te amamos, Marce. Exactamente, hay que ver cómo le pega, porque he escuchado de gente que se da la vacuna y le agarra fiebre. Bueno, esperemos que no. Le agarra como síntomas, los síntomas del COVID. Sí. Así que bueno, un adelanto de lo que trajo. Hoy traje, vio que se reabrieron los cines, vio, lo trate de usted ahora. Sí, está muy bien. Bueno, vio que se reabrieron los cines. Sí. Bueno, estuve mirando a ver qué dije, a ver qué hay en cines para ver y traje algunas pelis para recomendar. Algo de terror, algo de comedia, algún infantil, que a mí usted sabe que me gustan los infantiles. Así que algo de eso, alguna horita de teatro, recomendaciones de clases de teatro traje también. Bueno, y alguna que otra cosita de canto bar y eso, que cuando uno está medio apretado que no llega a la entrada de 1800... Con 200 pesitos te puedes ir a sentar, tomarte un café y te ves un showcito por bajo costo. Por bajo costo, exacto. Exactamente. Bueno, sigue la búsqueda de la nena. Sí, ojalá tremendo. Que la encuentren pronto. Amaya. Amaya. Ahora están, con helicópteros y, era hora que activen esta gente. Ojalá que esté viva. Hay que pensar también en... Ojalá que lo encuentren ahí y lo metan adentro y... Pasa que tiene se merece su castigo. Tiene un montón de según lo que estuvo contando su familia, un montón de causas por abuso y demás. Así que ya está, por suerte, activada la alerta Sofía, que da la posibilidad de conocer la cara tanto de Maya como de su captor, para que cualquier persona que los vea en las redes o en los medios pueda colaborar con información en cuanto a su paradero. Así que hay que ser solidarios y estar atentos y seguir compartiendo en las redes para que no se pierda y que enseguida la encontremos. Exactamente. Bueno, novedades de docencia. Hoy nos va a contar Alejandro. Hay muchas novedades, Alejandro, en Capital Federal. Muchas novedades de las burbujas. Sí. Separadas. No hay más vacunas. No, en Capital se terminaron las vacunas. Acá también, en provincia también. Para nosotros no hay, así que los docentes nos vamos a vacunar en el 2025. Esperemos que antes. Porque creo que las que poquitas que quedan son para los adultos. Está perfecto. Como corresponde, adultos mayores. Como corresponde, pero bueno, no sé si hoy o mañana salía un vuelo para... Ya no sé ni para dónde, a buscar, vaya a saber qué vacuna. Bueno, mientras sean vacunas, y no importa si es la India, si es la China, si es la rusa, pero que sigan llegando vacunas al país para lograr la inmunidad de rebaño, como le dicen. Exactamente. Bueno, ¿qué hice en la semana? ¿Qué hice en la semana? Sí. Estuve pintando, arrancó mi hijo con las clases virtuales, así que estuve acomodándome con las tareas. Mucho Zoom, así que está sentado desde las 8 de la mañana. Él tiene doble escolaridad en el colegio, así que desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde de corrido. Sí. Pero bueno, bien, por lo menos ahí atenta a eso, clases de yoga, bueno, lo de siempre. Bueno, comuníquense con nosotros al 116-470-47, dejanos un mensaje y decinos, en un ratito viene la consigna, decinos qué te parece. Hoy, miércoles, sí. Es un día para. Sí, volvió el frío, así que... Sí, es un día para, por ejemplo, ¿qué? Comer fideos con tuco, como yo. Hoy al mediodía comimos fideos con tuco, con Tiago. Fideos con tuco, hace mucho que no como pastas. Así que bueno, comuníquense con nosotros y cuéntenos a ver qué... O pueden mandar preguntas también para Cacho. Podemos mandar preguntas para Cacho, para Paola. Sí, que tenemos un programón. ¿Ahora querés disfrutar del silencio? Dale. Bueno, escucha esto. Estás escuchando Punto de Encuentro. Hasta las 23, aquí en Vox 102.9. We'll be right back. my little world, painful to me, it's right through me, don't you understand, oh my little girl, all I ever wanted, all I ever needed is here, in my arms, words are very unnecessary, they can only do harm. Pasaba Depeche Mode, Enjoy the Silence, es el tema preferido, mi tema preferido. Puedo estar todo el día escuchándolo. Doy fe. Sí, todo el día. Doy fe en el auto. Que lo escucha todo el día. Sí, todo el día. En el auto, cuando se baña, cuando lee, todo cuando estudia. Todo el día. Exactamente. Bueno, muy bien. 14 minutos de las 20 horas. Sí. Y llegó el momento de decir la consigna. ¿Cuál es la consigna? ¿Cuál es la consigna? Sí. ¿Qué es lo que te gusta hacer en los días de lluvia? Ah, ahí va. ¿Qué te gusta hacer? A mí me gusta escuchar la lluvia acostadita. ¿Pero dormir o, no, o no. leer un libro, no, porque mirar una película? No soy de dormir. No, es como que siento que pierdo el tiempo. ¿Hacer cositas? ¿Eh? ¿Hacer cositas? ¿Qué cositas? No sé, hay muchas cositas. No, me gusta llevarme el mate a la cama, comer algo rico, como chocolates, por ejemplo. Bueno, no, a mí me gusta dormir la siesta. Escuchar la lluvia y dormirme con la lluvia. Sí. Si hay truenos, rayos, es lindo, mejor, es lindo, sí, pero de noche. A la tarde no, no, porque siento que pierdo el tiempo cuando duermo. No me puedo dormir. Mi cabeza va más rápido que... Sí. No, no puedo. Eso, ya lo sabemos, que va rapidísimo. Bueno, gente, quédense ahí porque escuchen lo que viene. Si te quieres enterar de todos los estrenos teatrales, shows musicales, plataformas y cine, nada mejor que Punto de Encuentro con Gisela Gulo. Sí, señor, volvió el cine. No sé por cuánto tiempo, pero volvió el cine. Volvió el cine, exactamente. Estoy como incómoda hoy, no sé, me organicé mal acá en el escritorio. Bueno, acomódese. Me acomodo. Bueno, cine, ¿vamos al cine? ¿Qué preferís vos cuando vas al cine? ¿Terror? ¿Comedia? No. A mí me gustan las películas. ¿Aventura? De suspenso. Sí. Onda coleccionista de huesos. Ah, tranqui. ¿Se acuerda con ese Washington? Sí. Que no se sabe cuál es el asesino hasta el final. Eso me gusta. Ok, bueno, te traje una de terror, un estreno para mayores de 13, así que nosotros entramos seguro. Dale. Se llama El secreto del bosque. Ah, muy bien. Ya el lugar te lo dice todo. O sea, en el bosque puede pasar cualquier cosa. Sí. Aparentemente Shai y Amy deciden escapar de la rutina, ¿sí? Y se van a un campamento de retiro, tranqui. Y durante un paseo encuentran a una chica atada en una cabaña. Lindo lugar al que fueron a acampar. Sí. Mientras liberan a la chica, se desata algo terrible. Bien de terror. Esta peli dura 1 hora 26 minutos y estuve mirando que sean pelis que estén en Quilmes, porque obviamente, ¿dónde estamos? En Quilmes. No creo que venga el oyente que está en Ecuador, no, hasta aquí, Honduras. Hasta, claro, en Honduras. Así que busqué que sean de acá de Quilmes. Esta peli la dirige Vikram Jayakumar, que no. Muy bien. Difícil. El polaco. Exacto. Supongamos, debe ser el polaco. ¿El que canta cumbia? No, el polaco, el director. Ah, así que bueno, si tienen ganas de un día de lluvia como el que fue hoy, ir a ver una peli de terror, ya está en el cine El secreto del bosque. Muy bien. ¿Te cuento otra? Dale. Una argenta, como me gustan las películas argentas. ¿Sabes cómo se llama? ¿Cómo? La noche mágica. Es una comedia dramática y hay ahí actuando un actor que es uno de tus preferidos. Chan, ¿quién? Tiene como rasgos importantes en su nariz. Diego Peretti. Exactamente. Diego Peretti con Natalia Oreiro y todo su esplendor. Nati Oreiro es una actriz, no sé si de las mejores actrices, pero tiene como un encanto muy particular, Nati. La quiere todo el mundo en el ambiente. Es muy buena comediante. Bueno, Nati Oreiro y Diego Peretti vienen a hacer La Noche Mágica, que es una película navideña. Ah, mire. Navideña, pero más argenta. Sí. Transcurre durante una noche buena esta película en una casa de San Isidro, o sea que es una noche buena bien argenta, donde Kira y su amante, Cachete, se encuentran en el dormitorio cuando oyen llegar a Juan, el marido de Kira. Resulta que cuando Cachete se esconde en el balcón, se encuentran con algo peor. Se encuentra Nicola, que es un excéntrico ladrón que está disfrazado de Papá Noel y viene a robar la casa. Nicola esposa a los presentes, pero el robo se complica cuando se encuentra con Alicia. Alicia es la hija del matrimonio, ¿sí? De Kira. Y cuando la ve, lo ve a Papá Noel, ¿qué hace Alicia? ¿Qué hace? Empieza a decirle su lista de deseos, mi amor. Así que es una peli para mayores de 16 años, me sorprendió. No, porque la de, ¿no entendiste, Pulpo? No. Kira está con el amante en el dormitorio. Sí, el amante sale al balcón, se encuentra con Nicola, que es el ladrón disfrazado de Papá Noel. Recalculando. Kira tiene una hija con el marido, que se llama Alicia. Cuando el ladrón entra a la casa y los esposa a todos, ¿qué hace la nena cuando lo ve a Papá Noel? Le empieza a pedir cosas. Claro. Le dice, Papá Noel, yo quiero que me traigas. Y ahí se le complica, porque aparentemente Peretti es el ladrón, es Nicola. Se le complica todo, se ve que se enterneció con la niña. Y ahí se suceden, arranca toda esta peli navideña argenta. Que bueno, no sé qué puede salir de ahí. Hay que ir a verla. La dirige Gastón Portal. Y dura 1 hora 40 más o menos. La noche mágica. La noche mágica, muy bien. ¿Otra más? Dale, una más. ¿A quién no le gusta Tom y Jerry? A mí, obvio. a nuestra generación. Tom y Jerry es lo más de lo más. Tom y Jerry llegó al cine. Esta película de aventuras que dura 1 hora 40 con el director que es Tim Story. Y estos rivales, que son los más queridos de la historia, se encuentran en el cine. Cuando Jerry se muda al mejor hotel de Nueva York, Jerry es el ratón, ¿sabías, no? Porque viste que a veces la gente se confunde. Jerry es el ratón, Tom es el gato. Jerry se muda al mejor hotel de Nueva York, ciudad a la que usted ama. Amo. En vísperas de la boda del siglo de Nueva York. Y resulta que el que organiza esta boda contrata a Tom para que se deshaga del ratón. Pero ¿qué pasa cuando Tom y Jerry se encuentran? Alto lío. Así que lo que parece ser una solución termina siendo un desastre, pero hay una vueltita de rosca. Aparentemente Tom, Jerry, el planificador de la boda, encuentran un tercer personaje que les va a complicar más las cosas. Así que es una película prometedora, yo la voy a ir a ver. Muy bien, perfecto. Y sí, también estuvimos viendo La Mujer Maravilla, creo que se va a estrenar. Sí, pero no me adelante, traje tres hoy. No, no, está bien, pero... Esa va a estar buena, ¿eh? Va a estar buena. Y se van a... también una película que del señor Jiménez. ¿Jiménez? Hernán Jiménez. Sí. El actor de Tafirol. Sí. Se va a estrenar una película con él también. Ah, esa no la conocía. Se van a estrenar varias películas, más o menos... 20, un mes. Lo que yo estuve viendo es que hay muchas películas que se iban a estrenar en cine y que con el tema de la pandemia quedaron como truncas, se están volviendo a la cartelera para recuperar, ¿sí?, todo ese tiempo perdido de la pandemia que no pudimos ir a ver las películas a la pantalla grande y las vimos desde casa algunas, y otras las reservaron, así que, bueno, nada, a buena hora que vuelvo al cine, si es que no explota todo nuevo, podemos volver al cine, así que apúrense a ir a ver las películas favoritas a el cine. Esas tres pelis te traje. Muy bien. ¿Querés que te cuente más? No, después. Bueno. Después. Tenemos un montón de... Vamos un poquito al mundo del espectáculo. Bueno. ¿Quién está internado con oxígeno? Oh, otra el señor vez. Guillermo Coppola. Ah, sí. Está internado en terapia intensiva. Sí. Recordamos que él tuvo coronavirus, ¿sí? Ingresó el domingo a la noche en el sanatorio ubicado en Avenida Córdoba 2600 por complicaciones en su respiración. Finalmente le diagnosticaron de fibrosis pulmonar. Ah, bueno. Fibrosis pulmonar. Así que bueno, esperemos que se recupere. Que se recupere pronto. Guille, que es un grande. Sí. Un grande. Increíble noche, ¿saben dónde? En América. Marcó camino Los Palmeras. Marcaron camino en América. Los Palmeras, Los Palmeras. El grupo de música. El grupo de música estuvo con este señor que a mí no me... con este señor. Ya sabemos todos, en América la noche. En el último programa de la noche. Bueno. Estuvieron con él. Jennifer López. Jennifer López. Y Marc Anthony unidos para contener a su hija. ¿Qué le pasó? Tienen mellizos ellos. Exactamente, tienen mellizos. Divinos son los más mellizos. Más allá del divorcio se llevan muy bien. Sí. Se llevan muy bien. Pero bueno, eso, ojalá que... Sería normal llevarse bien con una ex pareja. ¿Sería? No me estaría... Tendría que ser normal. Sí, bueno, pero no siempre pasa. A veces es complicado. A veces es complicado. A veces es complicado. Igual, qué pareja rara que eran Jennifer López y Marc, ¿eh? ¿O no? Sí, muy rara. Él muy chiquitito. El flaquito, chiquitito. Ella, y ella un grandota. Mujerón tremendo. Sí. Pero bueno, se ve que tan mal no se llevaron. Bueno, ¿quién se destapó? ¿Quién se destapó? ¿Quién se destapó? Y pidió un lugar en Showmatch. Papá. Ay, ya sé. ¿Quién? La Bomba. La Bomba Tucumana. La Bomba. Mostró su nueva figura, obviamente, con una sección de fotos y quiere estar en Showmatch. Le está dando al polvito ese que se le pone a las pastas. Exacto. ¿Viste? Sí. Y al de las uñas, y que todo el mundo le hace la publicidad en todos lados, que te meten la publicidad del polvito en todos lados. En todos lados. Pero, polvito en todos lados. Pero fue muy gracioso. Yo la vi. Dijo así como que ella tenía muchísima química con Marcelo Tinelli, que podrían estar horas y horas y días frente a una cámara juntos. Mentira que querés entrar, ¿no? Y que le daba. Y que le daba. La asombraba, claro, que no la hayan llamado por la dupla que ella genera y el rating que ella genera. Y bueno, para estrenar, como decís vos, su figura, que se ve que estuvo bueno, cuidándose mucho. Bueno, una lástima. Pero tampoco lo llamaron a Bombito. Viste que le dicen Bombito al hijo. Claro. No, tampoco lo llamaron. Me igual. Bueno, ¿quién volvió a posar como modelo? Yo no, el señor Chino Darín. Ah, el sí. El Chino Darín, obviamente, es un muchacho muy fachero. Que está en pareja con... Está en pareja con la chica de La Casa de Papel. De La Casa de Papel. Divina es ella. Sí, es una diosa. La verdad que es una divina. Diosa. Hacen una pareja increíble. No me quiero imaginar el hijo. Va a salir un churrazo. Un churrazo. Bueno, ¿qué dijo el Puma Goiti? Muchos se jactan de ser artistas, pero no mueven el culito. Ah, me encanta el Puma. Bueno, vos sabés que yo me encanta el Puma. Sí, ya sé que ese escorpiano. ¿Quién no le encanta a usted? ¿Te gusta? Ah, ¿a mí? No, bueno, tampoco tanto. Buah. Un besito, Puma, te queremos. A ver cuándo venís al programa. Bueno, ¿saben quién está? Una figura muy importante, una figura internacional. Está con problemas de alcohol y de fiestas. Con problemas, no sé. Para mí es uno de los mejores jugadores del mundo. Para mí. Messi es el gran jugador para la mayoría, pero para mí es el mejor jugador del mundo, el señor Ronaldinho. Que vaya largando el alcohol entonces, porque va al horno con papa. Sí, bueno, pero la verdad que es un crack. Pero bueno, está, tiene problemas de alcohol y... Bueno, que vaya Alcohólicos Anónimos. Claro. Pero bueno, qué sé yo. Bueno, sigue subiendo la nafta en Argentina. ¿Qué nos sube? Sube todo. Inflación. La verdad que ya, muchachos, paren un poco porque no nos alcanza el sueldo. Sigue aumentando y va a seguir aumentando la luz, el gas. La verdad que, bueno. Hay que invertir en Bitcoin. Hay que invertir en Bitcoin, exactamente. Le vamos a preguntar a Paleobit. ¿Cómo va, no? ¿Cómo va? Sí, sí, sí. Yo estuve teniendo... Un amigo mío empezó a invertir. Ah, ¿sí? Sí, sí. No me contó. Empezó a invertir. Qué bueno. No le vamos a decir la cifra, pero se bajó una aplicación y empezó a invertir. Sí. ¿Por recomendación suya? Claro, obviamente. Ah, ya obviamente. Es un influencer. Sí, yo me bajé. No invierto más en esa moneda. Me bajé, borré todo, vendí todo. ¿En serio? Sí, vendí todo. Y bueno. Me cansé. Recomienda gente y usted se baja. Y mi amigo, ¿qué clase de ejemplo es? Porque, bueno, me entraron las dudas. Por eso lo tenemos a Paleobit, para que nos explique. A ver, por. Se va a enojar Paleobit. No creo que sea. No creo. Bueno, gente, nos vamos a una tanda musical. ¿Quieren? Dale. ¿Sí? ¿Qué tenemos? Porque cambiamos el repertorio. Cambiamos porque somos así. Porque fluctuamos. Porque de los oyentes nos dijeron, pasen un poquito de todo. Entonces, como nosotros escuchamos a nuestros oyentes. Exactamente. Nos vamos a Italia, Inglaterra. Sí. Él es argentino y se llama Maxi Truss. ¡Wow! It's taken me, I have to go. I know there is nothing at all. It's taken me, I have to go. I know there is nothing at all. I know there is nothing at all. I know there is nothing. There's no time, I feel the same. Going around, I feel so empty. And this time I feel the rain. Going around, I feel so empty. There's no time, I feel the same. Going around, I feel so empty. And this time my tears come again. stake in me, I have to go. I know there is nothing at all at stake in me, I have to go. Why don't you give me a choice, just making me real a day to tear the know that I've made. Why don't you let me invade the little room of your life to tear the know that I've made. Go on this way like you die, you got the powers of my right. Why don't you let me invade? Go on this way like you die, you got the powers of my right. Time I feel the same. Going around I feel so empty. Bueno, así pasaba el señor Maxi Truzzo, que es argentino. Mucha gente se piensa que es extranjero. Es no. Re argento. Es argento. Bueno, no sé si tan argento, pero es argentino. Es argentino, es humilde, sencillo. Sí, le hiciste un montón de notas vos a Maxi. Lo vamos a traer. Ay, estaría buenísimo, me encantaría. Lo vamos a traer porque aparte tengo una relación con su manager ya. Sí, ya con Marcelo. Así que lo vamos a traer a Punto de Encuentro porque tiene que estar una figura internacional. Como también podemos traer a Daniel Santa Cruz. Obviamente, eso por va, supuesto. Va a estar pero fijo acá. Sí. Y te podemos traer varios más. Bueno, me encanta. 11-6-400-70-47. Si querés escuchar todo sobre la educación de acá, del mundo y de Marte, quédate acá y escucha lo que viene. Quédate ahí, ya llega Alejandro Ferré con toda la información del ámbito educativo. Bueno, muy bien, Ale, esta es su cortina, es su momento. Buenas noches, queridos compañeros, ¿cómo andan? ¿Cómo va, Ale? Muy bien, por suerte. ¿Todo bien? Todo tranquilo. Nos reímos, Ale, porque las novedades del día. Ah, sí, nos muchas reímos novedades. Porque nos explotó el saludo, pero claro, tremendo fue el... Como que saltamos de la silla. Sí, nos mató. Yo no sabía que vamos a saber de todo con respecto a la educación en Marte. Y sí, porque ya hay una base de los Estados Unidos en Marte hace un montón de tiempo, ¿no sabía? Ah, ¿y ya hay escuelas? No, la idea de, según los que estudian el caso, es armar vida en Marte. Y obviamente que va a estar Alejandro Ferré en educación. Haciendo algún comentario sobre la educación en Marte. Esperemos que sea otra realidad. Claro, obviamente. Estamos hablando de otra... como de un estatus muy alto a nivel educativo. Tenemos un día Ferré hoy que si te fijas... Se va para arriba, sí, la lluvia terrible. Los tiene a maltraer a don Gianoli. Bueno, Ferré, cuénteme, ¿qué es lo que hace un día de lluvia? ¿Qué es lo que más le gusta hacer? Dormir, ¿qué más? Ah. Aprovechar para dormir, qué placer mayor que dormir la siesta en un día de lluvia. Exactamente, y le cuento que el miércoles que viene es feriado. Yo me enteré hoy... Y no sabe la alegría que me dio cuando llegué al jardín y me dijeron que el miércoles que viene no había. Bueno, hoy nosotros no tuvimos en el ámbito de la capital, no tuvimos porque actividad escolar, porque en realidad se desarrollaron las jornadas institucionales, el espacio de mejora institucional, que en este caso no involucró a docentes, sino que involucró solo a las autoridades y coordinadores de área, así que hoy fue un día de descanso también tranquilo y de lluvia para seguir con la consigna aprovechando con una rica siesta. Muy bien, impresionante. Bueno, ¿qué nos trajo para Bueno, hoy saben que es el día de San Patricio. Sí. ¿Tienen algo verde por ahí? Por supuesto, yo tengo la remera. Sí, la campera. Remera. Claro, se celebra hoy la festividad del San Patrick Day, como le dicen. También en inglés, ¿eh? Igual no se festeja con algo verde, no se festeja con cerveza, claro. Con cerveza, pero hay que tener algo verde porque en relación al santo, ¿no? San Patricio, que decían que explicaba la Trinidad a partir del trébol, ¿no? Y de ahí viene el color verde. Sí, raro combinar el santo con la cerveza, pero bueno, qué sé yo. Es la parte alegre de la festividad. Bueno, Exacto. Bueno, hoy también tenemos una fecha negra, ¿no?, para la historia del país, ¿no?, porque se recuerda el atentado a la Embajada de Israel en 1992. Ustedes eran chiquitos, quizás. No tan chiquitos, yo no tan chiquito. Yo tenía 10. Bueno, ahí está la parte joven del programa. Pero me acuerdo, me acuerdo del atentado. Recordemos, sí. Pongámonos serios, el saldo de 29 muertos y 242 heridos, ¿no? El segundo peor atentado terrorista de la historia argentina, el primero obviamente la AMIA en 1994, que dejó 86 muertos. Así que sigue los años, sigue la causa y seguimos sin justicia para esas víctimas. Son esos eventos que no se te borran de la cabeza, porque imagínate, yo tenía 10 años y recuerdo la televisión, recuerdo las noticias, recuerdo todo de ese día como si fuera hoy prácticamente, así que es importante no olvidarse, ¿no? Exactamente, y seguir reclamando obviamente justicia. Exacto. Abrazar a los familiares de los muertos y los heridos en este día. Exactamente. Bueno, muy bien. Bien, vamos al tema educativo. Le voy a traer todas las novedades en relación a las paritarias. Ustedes saben que estos son tiempos de negociaciones salariales en todo el país. Sí. Tenemos provincias en claro conflicto, otras en consulta y otras donde ya prosperó el acuerdo salarial. Así que yo les voy a comentar el panorama de todo eso. A ver. Arrancamos, ¿qué quieren? ¿Por qué quieren arrancar? ¿Por las que están en acuerdo? Así hacemos más rápido. Sí, por lo que ya cerró. Bueno, Tierra del Fuego, 55% de aumento. Esto después voy a aclarar bien cómo es el tema de este acuerdo histórico en Tierra del Fuego. Sí, porque es 55%, obviamente en forma escalonada, pero tendrán este año un 55% de aumento los compañeros docentes en Tierra del Fuego. Después es récord, ¿no? Es récord. Después les voy a decir un poquito cuáles son las características, ¿no? Claro. Porque Tierra del Fuego venía de 4 años de congelamiento salarial, así que ya por me ahí parecí. Pasa la cosa. Buenos Aires, ya habíamos hablado, la provincia, 35,1 en tres tramos, marzo, julio y septiembre. Córdoba, 35% en 5 cuotas, más el aumento obviamente que viene de Nación, que es el FONIT, 1,5, llega a un 36,5%. Misiones, 31,5%, esto es al primer semestre. Sí. Tucumán, 30% en 2 cuotas, más un recupero que tiene ahí importante de 2020, donde crece el salario básico 56%. Salta, 36% en 4 tramos. Catamarca, 34,6%. También hay ahí un acuerdo salarial. En consulta tenemos a la Ciudad de Buenos Aires, que esta semana se están desarrollando los plenarios en el sindicato más representativo, que como ustedes saben es la Unión de Trabajadores de la Educación. Sí. ADEMI ya adelantó el rechazo y los otros 15 sindicatos que hay en la Ciudad de Buenos Aires ya aprobaron esta propuesta salarial, pero se espera obviamente por el sindicato más representativo, que toda esta semana está desarrollando plenarios de niveles y modalidades para poner obviamente a consideración el acta salarial, que habla de entre un 34 y un 35% de acuerdo a la antigüedad del docente. En el caso de Neuquén también está en consulta, ahí hay un 30% para todos los docentes y un 35% para aquellos que recién se inician, o sea, el grueso siempre obviamente son los docentes con más antigüedad, ¿no? Sí. Por eso hablamos de 30%, pero lo importante de Neuquén es que se produce en una sola cuota, así que por eso ahí parece que la cuestión va a avanzar hacia un acuerdo. Las provincias en conflicto, que son varias, ¿eh? Empezamos por el Chaco, que finalmente la semana anterior comentábamos la oferta, bueno, fue rechazada porque obviamente hay una parte de 2020 que no se recupera o es muy poca, porque se ofreció solo 2.500 pesos, claro. Y un 34,6 para este año, así que están en paro y en conflicto en la provincia del Chaco, sin acuerdo, sigue una semana de paro y de protesta. Los docentes están protestando ahí a la vera de la ruta, en una jornada de visibilización del conflicto. Mañana va a haber una marcha muy importante. Así que ahí está todo mal. Con esta propuesta que no se acepta, el gobierno retrotrae el sueldo y dice que no se lo va a actualizar hasta que no se acepte. Incluso Santiago Pérez Pon, que es el ministro de Economía de aquella provincia, dijo que van a negociar, pero con los chicos en las aulas. Claro. Porque dice Santiago Pérez Pon, 2021 tiene que ser el año de la reactivación económica y la recuperación del salario, pero también tiene que ser el año de la vuelta a clases. Así que ahí la voz oficial habla de una mejora, de una buena propuesta, pero los sindicatos docentes están encabezando una protesta con paro y, como dije antes, manifestaciones incluso a la vera de la ruta. Así ¿cómo? Que los docentes chaqueños están totalmente en conflicto, sí. Al igual que en la provincia de Santa Cruz. Eso te iba allí a preguntar. Allí el gremio que encabeza la protesta es ADOSAC. Hay una próxima reunión que es mañana a las 16 horas. Esta propuesta rechazada habla de un 32%, que con el Fondo de Incentivo Docente llega a un 34%, pero no alcanza por la cuestión, obviamente, de recupero 2020, así que los docentes siguen en paro y en movilizaciones. Incluso hoy también hubo una movilización muy importante en la provincia junto a los enfermeros, así que también es otra de las jurisdicciones con conflicto la provincia de Santa Cruz, al igual que Mendoza. Que Mendoza, ahí la oferta es más escasa del gobernador Rodolfo Suárez, un 20% ofreció en tres tramos, es de las marzo, más bajas, julio y octubre, muy poquito, sí. Con una suma fija, es decir, un bono. Recuerden siempre, los que nos escuchan, que esa suma fija, los bonos que ofrecen los gobiernos, no contribuyen para, obviamente, el blanqueamiento y tampoco repercuten en ese sentido en los compañeros docentes jubilados, ¿no? Claro. Porque no es un bono en blanco. No son remunerativos, digamos. No son remunerativos y tampoco impacta para el cálculo del aguinaldo. Por claro. Eso los docentes generalmente rechazan esta suma fija, ¿no? Bueno, allí en Mendoza se ofrece una suma fija de 54.000 pesos en 8 cuotas, así que tampoco fue aceptada por el sindicato mayoritario, que es el SUTE. En el caso de Mendoza, este lunes hubo un caravanazo y el martes también hubo acciones departamentales. Hoy miércoles se realizaron acciones en la carpa blanca que se instaló frente a la gobernación allí en Mendoza. Así que vuelven en algunas provincias las carpas blancas, como en el caso de Entre Ríos, que también los docentes están en un gran conflicto. Ahí el sindicato mayoritario se llama AGMER, ACMER, y que instaló también una carpa blanca para reclamar por los salarios. Su secretario general, Marcelo Pagani, dijo que el gobierno confunde a la comunidad, obviamente al resto que no es docente, porque los docentes saben bien de qué se trata esta oferta, al blanquear el bono y sumar solo un 15% para 900 maestros que recién arrancan, y el resto, el aumento, el ofrecimiento llegaría más o menos a un promedio de 20%, es decir, unos 28.000 docentes, que es el resto de los docentes ahí en la provincia de Entre Ríos, solo estarían percibiendo un 20%. No es obviamente lo que dicen las fuentes gubernamentales, ¿no? Porque hablan ahí que el salario inicial de un docente en la provincia de Entre Ríos estaría en jornada simple de 32.600 pesos, sin, obviamente, este aumento que ofrecen desde la gobernación. Y también dicen las fuentes gubernamentales que van a negociar, pero con los chicos en clase, que no son necesarios los paros. Hay que recordar que la provincia de Entre Ríos ya son 5 los paros, primero y 1 y 2 de marzo, 8 de marzo, 11 y 12, y también hoy hubo actividades en la Carpa Blanca, conjuntamente con aquellos que están luchando por la contaminación contra los agrotóxicos y las fumigaciones en zona de escuela. Esta agrupación que se llama Por la Libertad de los Ríos está también ahí pasando por la Carpa Blanca entrerriana. En Jujuy también hay conflicto, porque allí el gobernador Morales solo ofrece entre un 20 y un 22% y los docentes piden 40%. Claro. Así que también la provincia de Jujuy tiene conflicto para arrancar este año, este ciclo lectivo. Así que el ministro ahí habla de trabajo, Álvarez García, habla que también los docentes deberían volver a las aulas antes de pedir o exigir mayor aumento salarial. Ale, el título, sí. Haciendo un paréntesis, me llegó el rumor y también se está barajando en el gobierno el tema de que en 3-4 semanas volvemos a una cuarentena. Eso no lo sabe nadie. Aquí bueno, en la Ciudad de Buenos Aires sí crecen los contagios, que eso lo iba a comentar más adelante. Claro, ustedes pero saben que hoy habló la ministra de Educación de la ciudad y admitió que hay 1.215 casos desde que se ha iniciado la presencialidad, es decir, el 17 de febrero, pero lo minimizó e incluso dijo que van por nuevas flexibilizaciones al protocolo. Ya se había habilitado todos los elementos para manipularse en el caso de las clases de educación física y para los recreos. Ahora también se habilita que los chicos coman en la escuela, que los chicos se puedan sacar el barbijo en los recreos, ¿eh? Quieren modificar, y también el ingreso escalonado. Son dos cuestiones en las que intenta avanzar la Ciudad de Buenos Aires, pese a que hay un promedio de 300 contagios por semana. Recordemos que la Ciudad de Buenos Aires es la que encabeza en los contagios, en el número de contagios, en relación a la presencialidad, a las clases presenciales, y que tenemos en el país 3 docentes fallecidos en la provincia de Jujuy y uno en la provincia de Buenos Aires por COVID. Así claro, que, pero Ale, o sea, haciendo un paréntesis también nuevamente, los testeos de antes no son los mismos que ahora. Ahora no se saben las cifras reales, porque no están haciendo testeos. Esto lo acaba de informar la ministra en el día de hoy en relación justamente al centro de testeos. Así que la información que ella brindó hoy proviene de ahí. Yo creo que cometió la ministra un sincericidio, ¿no? Porque un promedio de 300 casos por semana desde que se inició la presencialidad no es un buen promedio. De hecho, ha hecho crecer la curva de contagios en la Ciudad de Buenos Aires y llegar a más de 1.000 casos otra vez por día. Y eso que no se está considerando qué es lo que sucede con las familias. Ustedes saben que muchos infectólogos consideran que por cada contagio que se ve hay una relación de 200 contagios que no se ven, así que si se involucrarían los datos de las familias creo que sería peor, porque estos datos que hoy dio la ministra de Educación, Soledad Acuña, tienen que ver con docentes y estudiantes. 60% de esos 1.215 casos son docentes y 40% estudiantes, pero hay que ver qué pasa también con las familias de esos docentes y de esos estudiantes que se contagian, ¿no? Que no se estarían contabilizando. Sí. Si la cosa sigue así, yendo a lo que vos me preguntabas, evidentemente en algún momento puede retrotraerse la cuestión a alguna fase. No sé si hay consenso, ¿no? Como pasó en Europa, que empezaron las clases y se tuvo que volver para atrás. Retrocedieron, sí. Creo que no vamos a volver a la cuarentena que tuvimos, que no se podía salir de casa. Pero sí, yo creo que va a haber otras medidas, nos van a tener en casa, pero me parece que va a ser de otra manera. Y sí, porque vos fíjate lo que aconteció en la provincia de Formosa, ¿no? Con un intento de retrotraer a fase 1, las protestas crecieron y crecieron en mucho, ¿no? De todos modos, aquí en Ciudad de Buenos Aires, que es donde yo ejerzo, por eso siempre comento con mayor profundidad, tiene que ver con que el ministro Fernán Quirós, el ministro de Salud, habla de que la segunda ola está cerca, que los casos continúan, pero se da una política contraria porque proponen nuevas flexibilizaciones al protocolo. Claro, imagínense, no se entiende. Ustedes, los chicos sacándose el barbijo en los recreos. Pero, Ale, obviamente. Ale, sí. Discúlpame. Antes, yo me acuerdo, el año pasado, creo que la ola en septiembre era la segunda ola. Estamos en marzo y todavía no llegó la ola y ahora supuestamente viene otra ola más. O sea, no se entiende nada, no saben qué hacer, no saben dónde están parados esta gente. Sí, creo que en tanto y en cuanto el proceso también de vacunación avance, hoy conocimos que casi se llega a los 3 millones de vacunados en el país. En tanto y en cuanto eso avance y se profundice, también va a disminuir los claro. efectos, ¿no?, de los contagios. Hay que ver también qué pasa con los países vecinos. Brasil está atravesando una crisis sanitaria muy fuerte, y si llegan de la frontera con el Brasil para la Argentina y se profundizan los contagios, ahí sí podríamos estar en inconvenientes. Sí. El tema es, ahí está. Hay que ver cómo avanza el proceso de vacunación y hay que ver qué sucede también con los países vecinos y las fronteras, ¿no? Sí, no nos olvidemos de que Uruguay también cerró las fronteras ahora y que están esperando a tener más personas vacunadas para poder reabrir. O sea, hicieron como un parate. Sí, lo que pasa es que las cuestiones de prohibiciones siempre, el ejemplo es importante. ¿Qué quiero decir con esto? El señor jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires recomienda no ir a países en forma turística que estén complicados con COVID, obviamente para no traerlo al país. Ahora, él acaba de regresar hace poquito de un viaje de placer en Brasil, justamente uno de los países más complicados. Entonces, no, es un payaso, ¿cómo bajamos muchacho. El mensaje a la sociedad si quienes nos gobiernan son los primeros en evadir las propias reglas que dicen que todos tenemos que seguir, ¿no? No. Lo mismo pasó con el caso de los estudiantes entre los que se encontraba el hijo de Santilli, ¿no? Que viajaron a México, a Cancún, volvieron todos contagiados. Uno de ellos también era el hijo del exfutbolista Juan Román Riquelme, que parece ser señalado que tampoco cumplía los procesos del protocolo, ¿no?, de quedarse aislados. También eso es cierto, ¿no? Muchos que viajan por placer vuelven, no cumplen la cuarentena, vuelven contagiados y también profundiza la cosa. Claro. Entonces hay que ver qué mensaje se baja. Sobre todo, me parece, tienen que ser muy cuidadosos aquellos quienes nos gobiernan. ¿Cómo la sociedad puede tomar en serio a un jefe de gobierno que dice que no hay que viajar por placer a países complicados, cuando resulta que hace poquito él estuvo en uno de los países más complicados de la región, que es Brasil? No, pero él que te va a decir, no, pero yo cumplí todos los protocolos. Sí, bueno, pero eso no es lo aconsejable, no. Porque estaba diciendo una cosa y resulta que hace otra. Es un mamarracho. El ministro, señor, de Salud lo mismo, dice que se viene la segunda ola, pero por el otro lado analiza flexibilizaciones al protocolo, anuncia un número de contagios que es el más alto en todo el país y resulta que por el otro lado anuncia medidas de flexibilización. Entonces un poco el mensaje se pierde, es contradictorio. Ale, el otro día estuve escuchando en Intratables a Doman, que dijo, estaba re enojado con el tema de que no va a votar en las PASO porque la cantidad de plata que se llevan es impresionante. Así que estaban todos hablando de ese tema, que no sé cuántos millones de pesos se iban a gastar en eso en vez de meterlos en las vacunas. Se nos fue. Un proyecto del diputado Massa, ¿no? De querer suspender las PASO, y la oposición saltó a la yugular, sí, hablando de que debía cumplirse con la ley de las PASO. Así que es un poco complicado avanzar en el país y ponerse de acuerdo, incluso en el medio de una pandemia, facilitarse los acuerdos y redirigir los recursos, obviamente, en primer lugar para salud, para educación y para, obviamente, cuestiones económicas, ¿no? Pero, obviamente, tienen que dejar un poquito el ego de lado, a ver quién la tiene más grande, porque eso siempre se busca. Y ni hasta una pandemia nos une. Es una cosa... Exactamente. La verdad que no el país en sí, sino la gente que nos gobierna, solamente te das cuenta que piensan en ellos, en sus amigos, y el laburante, arreglate como puedas, y toda la vida fue igual. Entonces es una historia de nunca acabar, la verdad que... No sé, ojalá que venga un extraterrestre y que cambie esto, porque la verdad que ya no sé qué pensar. Bueno, le dejo para el final, para que no se deprima, el caso de Tierra del Fuego. Algo bueno. Le dejo el caso de Tierra del Fuego, el 55% de aumento salarial que consiguieron los compañeros del SUTEF, el Sindicato Unificado de los Trabajadores de Educación Fueguinos, con su secretario general Horacio Catena, que dijo esto nos saca de la pobreza, aunque faltan cantidad de cosas, claro. Es un motivo de celebración. Obvio. Que disputemos nuestro salario en paritarias. Tuvieron 4 años los compañeros de congelamiento salarial y decretos. Hay que acordarse aquí de la ex gobernadora Rosana Bertone, ¿no? Que terminó renunciando a su mandato, pero realmente transformó la provincia en un caos. Le mandamos un besito. Hola. 4 años de congelamiento salarial en la gobernación de Rosana Bertone. Bueno, este acuerdo es importante para los trabajadores de Educación Fueguinos porque dijo su secretario general, el secretario general de SUTEF, dijo que respeta la antigüedad docente, la carrera docente, y también se termina eliminando un ítem que obviamente era en negro, el ordenador salarial docente implantado por Rosana Bertone, la ex gobernadora, y se incorpora casi todo ese índice al sueldo básico, con lo cual ahí hay un avance muy importante, pues se blanquea el sueldo y eso, claro, repercute en aguinaldo y en los trabajadores docentes pasivos, es decir, los jubilados. ¿Qué dijo su actual gobernador? Que le vamos a dar ahí como la perla blanca, haciendo una imitación de Guillermo Nimo. ¿Qué dijo Gustavo Melela, el gobernador de Tierra del Fuego? Es el acuerdo más importante de los últimos 16 años e impactará en el básico de las y los trabajadores de la educación. Recordemos que en diciembre de 2019 el salario docente mínimo de jornada simple andaba por los 21.500 pesos, así que realmente una vergüenza. Claro. Ahora sí, los trabajadores de educación consiguieron primero un gran aumento en diciembre de 2020, pasando 38 mil pesos el sueldo de jornada simple, y ahora este gran aumento del 55%, así que por lo menos una buena noticia entre tantas provincias que están en conflicto con cuestiones salariales. Inverno. Obviamente ya hablamos de la cuestión COVID, así que hemos recordado a los docentes fallecidos, 3 en la provincia de Jujuy, Angélica Leaño, Betty Grich y Griselda Virginia Albornoz, y la directora de escuela Marcela Gatti acá en la provincia de Buenos Aires, en Varadero. Así que siempre hay que recordar, un saludo para todas las familias de estos docentes caídos por el COVID. Y obviamente, para mañana, un gran saludo a todos los trabajadores telefónicos, que es su día, y a los trabajadores rurales. Muy bien, impecable, redondito como siempre. Sí, Ale, un placer siempre escucharte. Muy bien. Siga escuchando que tenemos... Por supuesto, sigo prendido a Punto de Encuentro, que sigue avanzando, cada vez sorprende más con esas publicidades, esa estática. Quiero volver a felicitar a las productoras del programa. Ahí está una hablando, que la estuve escuchando muy atentamente con las novedades del cine que me interesan y mucho, así que Gisela, te felicito, y también una felicitación para la otra productora, porque realmente es un lujo. Y, como siempre digo, el gran operador que tiene la radio, que yo siempre lo molesto para pedirle los recortes, así que un gran abrazo al Pulpo. Acá está haciendo señas, no como sabe que los banca gestos, muerte, los gestos banca que está haciendo. Corazoncito, tira besos, todo. Lo estuve escuchando, es un gran imitador, además, gran imitador. El Pulpo. ¿Viste? No, imitador. Es tremendo. El Pulpo es un showman. Es un showman. Tiene que hacer monólogo, está. Sí, totalmente. Seguramente. Y, por supuesto, un abrazo a usted, Marianito Giannoli, que conduce D10. Un y con un programa que se va para arriba con esas entrevistas maravillosas. Saludos a Cacho Rubio, a Cachito Rubio. Y a Paola Papini, que la vamos a tener hoy. Ale, quedes escuchando porque la sorpresa que tenemos para el miércoles que viene es imperdible. No. Prendido a Punto de Encuentro. Muy exactamente. Bien. Le mandamos un abrazo gigante. Chau, Ale. Abrazo. Chau, chau. Señoras y señores, pasó Alejandro Ferré por Punto de Encuentro. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. MB Instalaciones, mantenimiento integral de casas y edificios, reparación y colocación de artefactos, plomero, gasista y electricista matriculado, levantamiento de formulario 1022, colocación de medidor, planos, trámites en compañía, colocación de caldera, limpieza de tanques y cisternas, automatización. MB Instalaciones, consultas 1135-38-3134. No se deje engañar, consulte un verdadero profesional MMO.

hubo jugadas claves, por ejemplo, un remate de afuera de Nicolás de la Cruz, que Lisandro López la salvó sobre la línea. Después vino la escapada espectacular de Capaldo, como un cuatro típico al estilo del Negro Ibarra, que le cometió penal el chileno Díaz a Capaldo, que cobró el árbitro Joaquín Botello, lo ejecutó el colombiano Villa y Boca estaba arriba 1-0. Después tuvo todo para liquidar el conjunto, yo le dije, permitió la reacción de River, que consiguió el empate con el gol de cabeza de Agustín Palavecino. Y por poco River no lo ganó, porque raramente la pelota no entró. Boca fue levemente superior a River, le hizo un planteo táctico bárbaro Russo a Gallardo. Un empate que en sí no le sirve a ninguno de los equipos, porque los dos están lejos de llegar a la siguiente ronda del campeonato de la Copa de la Liga 2021. Exactamente. ¿Y qué me cuenta de Independiente? Con una goleada extraordinaria. Nadie lo tenía en cuenta al Independiente de Falcioni. Todos decían, no, Falcioni ya está grande, tiene 65 años. Pero la sabiduría hace bien, porque Independiente ha logrado su cuarta victoria al hilo en la Copa de la Liga por la zona B. Goleó 6-0 a Sarmiento de Junín, con dos goles de Palacios, dos goles del capitán y goleador Silvio Romero y el restante de Jonathan Menéndez. Independiente ha ido de menor a mayor, ha jugado el mejor partido del campeonato y Falcioni busca devolverle el protagonismo que ha perdido en estos últimos años. Recordemos, no sale campeón del torneo del fútbol grande de la Argentina desde el 2002, cuando bueno, ganó el torneo Apertura de la mano del Toro Gallego. Y ahora está encontrando la solidez. Está bien, van a decir que Independiente no juega lindo, no juega de maravillas. Es la forma de jugar de Falcioni, que es efectivo. Y esto es lo que lo está llevando a ser protagonista al Rojo de Avellaneda. Exactamente, a mí me hace acordar al Huracán, ¿se acuerda del Huracán de Capa? Sí. Cuando estaba Huracán, la verdad. Este jugador que me encanta, que me encantó, que estuvo en la selección argentina, estuvo poco tiempo, no rindió como rendía en Huracán, ahora no me acuerdo, Pulpo, uno que estuvo en la selección con Capa, a ver si... Matías de Federico. Javier Pastore. Pastore, ahí está. Javier Pastore. Pastore me encantaba como jugaba en Huracán. Pastore la rompió en aquel Huracán junto a De Federico y a Nieto. Ese equipo fue uno de los subcampeones más recordados de la historia. Alguna vez Bilardo decía, el segundo no se acuerda a nadie, pero hay tres equipos que han quedado en la historia. El Holanda del 74, fue la naranja mecánica con Cruyff como figura. Sí. El Huracán del 2009, que lo mencionamos antes, que la verdad merecía ganar por escándalo el campeonato. Y otro equipo subcampeón, los que no recuerda a nadie prácticamente, pero que jugaba muy buen fútbol, es un equipo que hace poquito terminó segundo, el Banfield de Sanguinetti. Exactamente. Y otro, llevándolo a nivel mundial, la selección argentina cuando le cortaron las piernas a Maradona. Yo creo que fue la mejor selección que hubo. Para mí, se llevaba el mundo por delante. Y Argentina tenía todo para pelear el Mundial de Estados Unidos 94. Jugó con una maquinita frente a Grecia, en aquel gol de Diego. Y el contra Nigeria había jugado bien. Después, el resto de la historia es conocida, el doping de Maradona. Y bueno, eliminación temprana contra Alemania. Otro equipo que jugaba así bien, Mariano, fue la selección argentina en Alemania 2006. Recuerdo haber delirado con esos 6 goles a Serbia Montenegro. Sí. La verdad, me emocionó esa selección. Yo me bajoneé cuando nos quedamos afuera con los alemanes. Exactamente. Aparte tenía el Pato Abbondanzieri en su mejor momento. El Ratón Ayala, me acuerdo que jugaba de 2 también en su mejor momento. Pero bueno, lamentablemente nos quedamos afuera. Sí, gracias al machete de Lehmann, que atajó 2 penales. Exactamente, sí, fue justo, pero bueno, se tenía que dar para los alemanes. Ojalá que se vuelva a dar un campeonato mundial con Messi. Ojalá. Si yo creo que si no se gana este mundial, ya está. Argentina no creo que vuelva a tener una camada de jugadores como la de ahora. ya para Qatar, para hacer 36 años sin dar la vuelta olímpica. Todavía recuerdo los goles cerrados contra Alemania en el Mundial de Brasil, el gol que Roy Higuaín, Palacio, la tiene que definir por abajo, no, el señor lo definió por arriba, y Messi el gol cerrado. Todavía recuerdo como golpeé la cama de bronca, el gol de Götze. Sí, ese día... Sí, el Pipita Higuaín hacía el gol, pero obviamente que lo hizo de miedo, porque tiene miedo. Si hacía ese gol, Argentina sería campeón del mundo. No me cabe ninguna duda. Sí. Sinceramente, por una cuestión generacional, nunca vi a Argentina ganar nada a nivel selección mayor. Y para los de mi generación, la verdad, fue una gran frustración aquella final con Alemania. Exactamente. ¿Qué tenemos? ¿Qué más sale? Bueno, tenemos novedades de la Copa América, ya que estamos con la selección argentina. Sí. Está confirmado el fixture de los partidos de la selección nacional, Gianoli. A ver, me interesa. Su debut, el partido inaugural contra Chile el domingo 13 de junio en el Estadio Monumental de River. Sí. Después, su segundo partido será el 17 de junio en el Estadio Mario Kempes contra Uruguay. El tercer encuentro será contra Paraguay el 20 del mismo mes, también en el Estadio Monumental de River. Y el último partido será contra Bolivia, también en River, el 27 de junio. La Copa América se va a dividir en dos zonas, como en los viejos tiempos. Nada de seleccionados invitados, nada de México, nada de Australia, nada de Estados Unidos. No, se van a jugar los 10 seleccionados. La final se va a dar el día sábado 10 de julio en el Estadio Roberto Menéndez en Barranquilla, en Colombia. Argentina, recordemos que hace 28 años que no sale campeón de este certamen. La última vez fue en 1993, cuando le ganó la final 2-1 a México con los dos goles de Batistuta. Esa imagen de Ruggeri levantando el trofeo es la última de un seleccionado nacional ganando un título. Y ojalá, ya que hablábamos de que Messi gane algo, se le dé en esta Copa América que desarrollarán en conjunto la Argentina y Colombia. Exactamente. Y lamentablemente estoy triste porque Racing está perdiendo 1-0. Sportivo Belgrano está dando el batacazo de esta manera el conjunto cordobés, que es el primer partido oficial que está jugando, porque recordemos que el Federal A aún no ha arrancado, lo está dejando fuera la academia, y esto puede profundizar la crisis del equipo de Pichi. Recordemos que Racing hace dos semanas perdió la final contra River de la Supercopa, y Pichi tenía un pie afuera. Recordemos que también ganó dos partidos seguidos en el torneo de primera, contra Central y contra Platense. O sea, que lío puede ocurrir esta noche si no le gana Sportivo Belgrano en la cancha Arsenal. Exactamente, exactamente. Ale, nos vamos para Estados Unidos. ¿Qué pasa en la NBA? Campazzo ha jugado un buen partido, no anotó puntos, pero hizo un gran trabajo defensivo en la victoria de los Denver Nuggets contra Indiana Pacers por 121-106. Jugó 21 minutos Campazzo y 32 segundos, no sumó puntos, pero falló en tres intentos de dobles. Pero ha jugado un gran partido defensivo, donde ha sobresalido con 3 rebotes, 2 robos, 6 asistencias, sumado un balón perdido. O sea, está logrando un gran nivel Campazzo en la NBA. Una de las grandes incorporaciones que ha tenido el mejor básquet del planeta. Exactamente. Y es una bendición para la generación, para la nueva generación que se viene en la selección argentina, más pensando en los Juegos Olímpicos de Tokio. Igualmente, yo creo. Estamos en plena época. Sí, Ale, disculpa, seguí. Estamos en plena época de renovación, porque ya no están casi los históricos de aquella generación dorada. Y Campazzo, junto a la Provítola, entre otras tantas figuras, son la esperanza para que el seleccionado argentino básquet otra vez sea candidato para llegar por lo menos a la instancia final del básquet en los Juegos Olímpicos. Exactamente. Igualmente, quien abrió el mercado y nos abrió el camino, a no a nosotros, ¿no?, a los argentinos jugadores, es Manuel Ginóbili. Fueron años dorados con Ginóbili, ganando varios anillos con San Antonio Spurs. Y ahí le dio apertura a muchos jugadores argentinos. Por ejemplo, En el equipo donde estuvo Ginóbili estuvo Fabricio Oberto, como compañero también estuvo Delfino. O sea, el básquet argentino creció mucho gracias a esa generación dorada que nos alegró a todos durante las décadas del 2000 y 2010, y supimos disfrutar de la gran magia de Manu Ginóbili, tanto en la selección nacional como en la NBA. Exactamente. ¿Qué tenemos del ascenso? Bueno, vamos a hablar de los dos representativos de vuestra ciudad de Quilmes. El Cervecero de Quilmes Atlético Club y de Argentino. Vamos a hablar primero de Quilmes, que debutó con el pie derecho. Venció 1-0 al Deportivo Riestra con gol de Jonás Acevedo. Ganó un partido clave, pensando en que Quilmes está obligado a pelear el ascenso rumbo a Primera, que ese es el máximo objetivo. El próximo partido será el domingo a las 19 contra Gimnasia Grima de Mendoza en el Estadio Centenario Ciudad de Quilmes. Dirige Lucas Comesaña. Y vamos a hablar del otro equipo de vuestra ciudad, de Argentino de Quilmes, que no tuvo la misma suerte que el Cervecero. Cayó 2-1 frente a Colegiales. Los goles para Colegiales anotaron Godoy y Martínez de penal. Machado convirtió para el mate. No ha tenido un buen arranque el equipo de Jorge Bendakis. Recordemos, ha sumado un solo punto en dos jornadas. Hay que recordar también que Argentino Quilmes no tuvo amistoso en pretemporada como consecuencia de la intervención. Se armó como pudo, pero bueno, tratará de remarla en este campeonato, por así decirlo. Tiene un partido importante el sábado a las 15:30 de visitante ante Fénix con el arbitraje de Martín Gonaldi. Y también vamos a hablar de Berazategui, de los vecinos. Exactamente. Que también jugó su partido por la segunda fecha de la C. Igualó 1-1 frente a Victoriano Arenas. El gol para Berazategui, Nahuel Pombo de penal. El gol para Victoriano Arenas, dirigido por el famoso periodista Luis Ventura. Germán Águila de penal. Va a jugar su próximo partido el sábado a las 15:30. En su estadio frente a Atlas, en el Norman Lee, dirige Rodrigo Pafundi. Berazategui ha tenido un arranque regular en el campeonato de la C. Exactamente. Ale, gol de Racing, el señor Martínez. 1-1. 1-1 está el partido, con este resultado. Por ahora se define por penales, así que la Academia tiene pocos minutos para lograr la remontada, o si no... Gol de Racing. 2-1. El gol lo hizo Enzo Copetti, faltando pocos minutos para el final del encuentro. De esta manera, la Academia logró dar vuelta a la historia. Faltan 4 minutos más lo que adicione el árbitro. Racing pasó de perder 1-0 a estar arriba 2-1. Así que todavía faltan unos cuantos minutos, pero apareció un jugador clave como Enzo Copetti, que le ha dado mucha movilidad a la Academia. Diría una de las mejores incorporaciones que trajo Racing en este semestre. Exactamente. Igual habría que preguntarle a Copetti, ¿qué toma en las fiestas, Copetti? ¿No? Es un buen jugador, un buen delantero, que brilló en Atlético de Rafaela en la Primera Nacional. Ya tiene 3 goles, un poco partido, o sea... Gran acierto de Juan Antonio Pizzi y de Rubén Capri, el manager. Exactamente. Ale, una bomba, tira una bomba y nos vamos. Bueno, tenemos una bomba de esta semana. Una bomba importante de... Eso, con suspenso. Esta semana. Con suspenso, así. Con suspenso, quiero la bomba del señor Alejandro Zaporito acá en Punto de Encuentro. Bueno, la bomba de esta semana es que Boca no va a tener ningún refuerzo para reemplazar a Salvio. Michael Estrada, el ecuatoriano, que decía: si quieren un 9 de Boca, aquí me tienen a mí, que juega en el Toluca de México. No va a llegar a Boca. Esa es la bomba de esta semana. Llega. Todo lo que pensaban no llega. No va a venir, porque el jugador es muy caro y Boca no tiene la plata suficiente para poder comprarlo. Para poder así comprarlo. Que, exactamente. Así que se va a tener que conformar con lo que tiene el conjunto Xeneize. Así que esa es la bomba. Porque algunos van a decir: ¿qué está diciendo Zaporito? pero es la verdad. Boca es la verdad. No va a traer ningún esfuerzo. Exactamente, es la bomba que es la bomba de Punto de Encuentro. Ale, completo como siempre, nos reencontramos el próximo miércoles. Gracias Mariano, gracias Gisela. Les deseo una buena semana y bueno, sigan disfrutando a nuestros oyentes de Punto de Encuentro por FM Box y bueno, éxito con las entrevistas de esta noche. Abrazo. Un beso, Ale. Chau, chau. Bueno, así pasaba el señor Alejandro Saporito por Punto de Encuentro con toda la información. ¿Cómo información? Costó la bomba. Costó la bomba, costó. Yo dije, no explota más, dije yo. Costó la bomba, pero bueno, estamos bien. Qué completo, Alejandro. Te le preguntás de lo que sea y el tipo te saca información, no te hace agua, ¿eh? No, la verdad que muy bien, muy bien. Bueno, ¿y ahora? ¿Y ahora qué sigue? No sé, usted es el conductor. ¿Tiene una información, una cortita. Que tiene información. Bueno, le cuento. Yo sé que usted es multifacético, como dice su, sí, su separador. Exacto. Clases de teatro. Estuvimos, es verdad. Ahí va. Estuvimos el. ¿Cuándo fue? ¿Hoy qué es? Miércoles. El lunes. El lunes estuvimos. Estuvimos en Capital Federal, en la calle Jorge Newbery. Sí. En una clase de teatro que dio nuestro amigo ya de la casa, el señor Daniel De Vita. Una de las tantas, ¿no? Porque es un grupo de teatro ya conformado hace un tiempo. 4 horas de clases. ¡Tremendo! Aparte no paran, no paran un minuto. Ahí sí, estuvimos ahí con Daniel De Vita, que está con sus clases en Gargantúa, Terraza, Espacio de Arte, que sí, es como usted bien dijo... en Jorge Newbery 3563 Cava da entrenamiento actoral presencial para niños, adolescentes y adultos. Nosotros estuvimos con el grupo de los adultos, sí, y hizo una rueda de improvisación, ¿no? Armó como grupos, muy interesante la clase, la verdad. Armó como distintos grupos. Cada grupo, el primer grupo, y pensaba en una situación con un conflicto. Lo empezaban a desarrollar en forma improvisada, eso. Y el grupo que le seguía tenía que continuar con lo que presentaba el primer grupo. Y así iban rotando y se generaban unas situaciones espectaculares. Sí, sí, la verdad que la dinámica de trabajo, la metodología que usaba, excelente, excelente. Aparte, el respeto que tienen los alumnos porque se ponían a hablar y él los callaba o cortaba. Había una chica que caminaba en el escenario, entonces paró. Sí, le marcaba cosas. ¿Por qué? Porque ahora en breve van a tener una propuesta, una muestra, sí, van a hacer a la gorra. Así que bueno, ahí vamos a estar nosotros mirando la obra. El que quiera venir nos avisa y vamos todos a hablar. Sí, y cabe destacar que varios de los alumnos de Daniel De Vita fueron seleccionados para distintos trabajos. O sea, están trabajando, quiere, exacto, decir que salieron de ahí, es un semillero, o sea, se prepararon, están todo el tiempo entrenando actoralmente y los van llamando para distintas para distintos papeles. Estuvimos con uno de ellos que justo venía de grabar escenas en El Marginal. Después estaba Richard también, que bueno, arrancó con Daniel De Vita y tiene un montón de películas, trabajó con Joaquín Furriel, con, exacto, Julio Chávez. Impresionante el laburo que hace Daniel De Vita en su escuela, así que yo me anoté el teléfono para, por si les interesa saber sobre las clases de la Escuela de Teatro de Daniel De Vita, pueden comunicarse al 11 36 93 87 81, 11 36 93 87 81, y si no, las redes sociales, el Facebook de Daniel De Vita es Daniel De Vita con D, con D de dedo, y el Instagram es @ Daniel De Vita actor, todo junto. Exactamente, ahí se pueden comunicar con él para tomar clases. Sabemos que mucha gente de Quilmes trabaja en Capital, así que cuando, si quieren salir de trabajar y pueden ir y tomar la clase los lunes, los miércoles y los viernes de 6 de la tarde a 10 de la noche. Tengo otras clases. Un seminario, el señor Santiago Ríos. Santiago el actor, Ríos, exactamente. Bueno, va a dictar un seminario de técnicas teatrales en Mar del Plata. Es un seminario muy interesante porque está patrocinado por el Ministerio de Cultura Argentina. Ese se va a dictar el 9 de abril de 19 a 22 horas en la ciudad de Mar del Plata. El espacio teatral se llama El Telón, es en la calle España 1839. Y tengo los teléfonos por si quieren llamar para informarse o para anotarse o inscribirse. Son el 223-542-7579 o 223-592-4139 para hacer este seminario de técnicas de teatro con el señor Santiago Ríos en Mar del Plata. Exactamente, así que todos los marplatenses ahí que están escuchando, nos escucha mucha gente de Mar del Plata. Sí, la verdad que sí. De todos lados, pero... Pero nosotros la tenemos... Feliz es la feliz. Hay corazoncitos por todos lados. Nuestro en la costa es uno en Villa Gesell, otro en Mar del Plata. Exacto. Así que bueno, para la gente de allá, esa propuesta muy interesante del señor Santiago Ríos, que bueno, que está bueno. Exacto. Comuníquense y averigüen. Perfecto, nos vamos a la tanda musical y al regreso bueno. La tenemos a ella, a la señora Paola Papi. Ay, qué emoción. Tenemos mucho todavía, mucho programa, muy arriba estamos y la verdad que estamos haciendo tendencia en todos lados. Igual ya se nos fue medio programa. Ya se nos fue medio programa. Tremendo. Estuvo el Pulpo chequeando las redes y sí, el contador que tiene él. El contador. Y estamos haciendo tendencia. ¿Como en Twitter? No. ¿Viste que en Twitter? No, esto es tendencia, pura okay. Tendencia. No nos fijamos hoy dónde nos están escuchando en el mundo, claro, Pulpo. Fíjese, Pulpo. Porque eso después es fíjate porque a nosotros nos gusta saber de dónde nos están escuchando. Es importante. Uno nunca sabe ¿qué productor nos puede estar escuchando y nos puede llevar a Chascomús? Sí. ¿A Mar del Plata? O al África. Bueno, comunícate con nosotros. 116-470-47 y decinos, ¿qué te gusta hacer cuando llueve? Comer tortas fritas. Ahí está. Eso es una. Mi mamá hacía tortas fritas cuando llovía. Después no quiso pasar. Qué rico, más. Hace un montón que no como tortas. ¿Viste? Bueno, ahora después. Y mi mamá, ¿sabe qué hacía mi mamá? Calzoni. ¿Eh? Las empanadas gigantes de jamón y queso. Fritas. Ah, sí. Se llaman calzoni. Ah, tranqui, frito. Frita. Sí, no sabe lo que es. No, sí, ya sé cómo cocina tu mamá. Cocina re rico. Terrible. Así que bueno, quédate ahí y escuché lo que viene. Quédate ahí, porque las mejores entrevistas las vivís con el profe Mariano Giannoli. Bueno, muy bien, 30 minutos de las 9 de la noche, ya la tenemos a ella a comunicación telefónica. Estoy reentusiasmada. Mirá lo que te iba a decir, ella hizo publicidad, sí, hizo cine. Porque además es bellísima. Teatro, sí, televisión, sí, radio, teatro. Sí. Es más, te digo dónde estuvo. Decime, vas a ver. A decir, ah, mirá. Decime. Resistiré. Resistiré, qué novelón, resistiré. Jugate conmigo. Jugate conmigo, me encanta. Jugate conmigo, culpable de este amor. Sí, con Karina Zampini. Montecristo. Montecristo, otra tremenda. Vidas robadas. Esa era fuerte, ya te dije. Bueno, entre había tanto, que tiene millones de cosas. Pero le vamos a dar un fuerte aplauso y bienvenida a Punto de Encuentro, la señorita Paola Papini. Bienvenida. Hola. Ahora sí. ¿Cómo estás? Hola, un gusto. Hola. Ay, a todos los oyentes, los que están ahí. Ay, qué linda, nos levantó el programa. Nos levantó así el programa, con tres palabras. ¿Todo bien, Pao? Todo bien, todo bien. Ah, bueno, me alegro. Tenés un currículum, la verdad. Unas tiras impresionantes. Sí. En las épocas que se hacían telenovelas, que se hacía ficción, que bueno, uno confía que vuelva, ay, ¿no? Por favor. Ojalá. Por favor. Ojalá. Pero no, es eso, ¿no? Confiar. Porque yo creo que gente también lo quiere, ¿no? Se transformó un poco todo. Bueno, y ahora, este último año, ¿sabes qué? Yo digo, toda mi vida siempre laburé, todos los años, y el 2020 fue como nada. Claro, fue el año sabático. Pero obligado. Totalmente, ¿viste? Pau, entre todas las cosas que hiciste, vamos a contar algo acá, sí, porque se va a llevar bien con usted, ¿sabe por qué? Sí, a ver. Porque hace yo. Hola, hola. ¿Ahí se escucha? ¿Nos escuchás, Pau? Ahí te escucho, sí. Ah, le estaba contando a la gente y acá a la co-conductora, productora, sí, que usted hace yoga. Hola, chicas. Hago yoga. Bueno, yo también. Hacen yoga. Yo también. Sí. Bueno, ¿sabes que en la cuarentena? Sí. Nada, me fui reinventando, fui armando cosas, ¿no? Como que no podía salir, entonces en el jardín de mi casa, con una vecina, con otra amiga, empezamos a hacer yoga acá. Qué lindo. Lo cual fue re lindo porque viste que te pone como en otro estado, en otro equilibrio. Volvés a vos cuando haces yoga. Ay, sí, totalmente, estás como presente, ¿no? Totalmente. Claro, viste que a veces la cabeza se va para adelante en vez de estar en el momento. La famosa ansiedad. Totalmente. Y bueno, y con la cuarentena entre la ansiedad, bueno, la incertidumbre. En realidad es algo que, más con mi profesión, con la de ustedes, ¿no? Sí. Como que es algo que oscila todo el tiempo. Sí. Claro. Sí, que sí, uno sí, ya, yo ya creo que la tenía encarnada, la incertidumbre. Ya es como que uno la empieza a manejar. Sí, sí. ¿No? Sí, sí, tal cual. Pau, hiciste un montón de cosas, un montón de cosas. Y una de las cosas que me llamó la atención es que hiciste un programa donde sos muy buena cocinera para Miami. Ah. Sí, en un momento estaba sin laburo y había una prueba, me mandaron una prueba de Miami para cocinar, donde eran todas cocineras. Bueno, me eligieron porque, claro, en realidad lo que yo hacía era de repente mandaba poesía, ¿viste? Sí. Y nada, y fue bárbaro, era un éxito en Miami. Después acá me llamaron para Gourmet, pero bueno, a mí me había agarrado esa cosa de decir, no, yo quiero actuar, no quiero cocinar. Claro. En realidad cocino todo el día para mis hijos, para sus amigos. Claro. No sé si hubiese sido mejor. Pau, vamos a ir para que nos cocines, claro, no digas eso. Ay, mirá que nosotros nos prendemos, ¿eh? Dale, ahora me hago asaditos, ahora estoy por hacer unos fideos al ajo. Ay, qué rico. Que amo el ajo. Qué bueno. Rico. Qué rico. Solo lo dejé de comer cuando besaba a Arnaldo Andrés. ¡Ah! Viste, bueno, mira, no sabíamos esa anécdota, si no le hubiésemos preguntado a Arnaldo cuando lo entrevistaste. Claro, sí, pero no la sabíamos. Así que bueno, ya te comprometiste al aire, vamos a ir acá con nuestra productora y co-conductora a comer. Yo hago el asado, mirá lo que te digo. ¡Wow, qué bueno! Vamos, porque le decimos a la gente que no vive acá en Capital. Ah, no sabía. No vive en Capital, vive un poquito más lejos. Ah, bueno, no importa. Sí, en un momento salí de la ciudad, por eso a veces digo que la cuarentena yo ya tenía como una experiencia del aislamiento, ¿no? Sí. Pero bueno, vivo en un lugar que nada, yo la primer casa me acuerdo que me compré fue en San Telmo y después nada, vendí ahí y acá me compré tierra, ¿viste? Claro. La diferencia. Y vivo en Mashuit y tengo árboles y bueno, me pasó esto también, que en un punto, nada, yo dejé de ser consumista, gracias a Dios a la peluquería no voy porque todavía no tengo canas. Bien. Bien, esa digo. Qué suerte. Buena. Yo tengo. Pero bueno, no pasa nada. No. Yo digo lo de la peluquería en el sentido, viste, que me pasó, que yo escuchaba a las mujeres, ay, no puedo esto, no puedo lo otro. Y digo, bueno, todas esas cosas no me pasaron. Claro. Pavo, el campo, sí. Te conocemos en tu faceta actoral, te conocemos como actriz. Bueno, esta perlita que contó Mariano del tema de la cocina en Miami. Pero no sabemos tu parte de escritora. Quiero que me cuentes un poco esa faceta tuya. Mira, yo escribo, creo que es una de las cosas que amo. En realidad, nada, la otra vez Erika Rivas me decía, tenés que armar algo. A mí el tema del unipersonal es algo, a mí me gusta el equipo, ¿viste? Sí. Laburar en equipo, me gusta compartir con otros actores. Pero bueno, tengo ahí mil cosas que bueno, para mí en la escritura, yo siempre digo, si me tengo que ir a una isla, que me den papel y lápiz. Me pasa que todavía quedé en el papel y el lápiz, por eso sí. Hoy le contaba a Mariano, ¿viste? Estoy como empezando, creo que yo me revelo, ¿no? A esto de las redes, los botones, las pantallas, claro. Las computadoras. Pero es parte del nuevo mundo. Sí, vos sabés, Pau, que acá nosotros tenemos, yo fui coordinador artístico de un estudio de danza acá en Quilmes, que era de Laura Fidalgo. Y ahí había profesoras con mucho talento que nos contaban que iban a los castings y que lo primero que le preguntaban era cuántos seguidores tenés en Instagram. Y, por ejemplo, esta chica tenía 7.000 y la jefa del casting decía, no, tenés que tener 20.000 para arriba. Se tenía que dar media vuelta e irse. Sí. A ese punto. Wow. A ese punto. Claro, yo en realidad vengo negada. Estoy ahora concientizando. Me pasó en Facebook que tengo los casi 5.000 y no sé, como 8.000 que me piden amistad y en un momento. Pero bueno, sé que es parte. ¿Viste? Claro. En Instagram no me meto nunca. Pero bueno, es un camino que ahora dije, a ver qué pasa. ¿Qué pasa si entro acá? El tema de vivir en el campo. También te pasa que, no sé, estoy más con la naturaleza, claro. Con la huerta, yo hago la casa, yo la pileta, bueno, vivo con mi hijo de 19, mi hija ahora vive sola en Capital, claro. Pero sí, es real, así que bueno, tenemos, vamos por eso, claro. Voy a empezar. Tenemos que aprender a utilizarlo como una herramienta, ¿no? O sea... Hoy además de cumplir como esta cosa, nada, de ver la vida de otro, en realidad sirve, por ejemplo, si no nos vamos de ir, vayamos a la actualidad, ¿no? Con lo que está pasando con Maya, y es una herramienta para difundir un montón de cosas. Y que, bueno, cuando yo te preguntaba de la escritura, también quizás es una, no sé qué, quisiera que me cuentes de qué tipo de cosas escribís, si escribís unipersonales, si escribís obras de Dios, qué cosas escribís, pero quizás si fuera poesía podrías difundir desde ese lugar y que la gente conozca otra faceta tuya. Sí, Sí, a veces el otro día, nada, me llamaron para leer una poesía y dije, bueno, prefiero escribir algo para esto. Claro. Entonces lo hice, lo escribí algo a partir de lo que yo sentía, ¿no? Con wow. Este tema que se hablaba de la cuarentena. Bueno, también en el interín de todo esto yo me construí una casa sola. Contraté albañiles, hice los planos. Ah, bueno. Eso me dio, compré todos los cueritos. Sos una valiente. Sos una valiente, Paola, sos una valiente. Sí, pero en realidad lo sé, es que lo pensé, porque bueno, tengo un terreno grande y lo pensé tipo jubilación. Claro. Dije, bueno, me voy a construir algo que sea mi jubilación, y en realidad fue lo que me salvó en la cuarentena. Claro, claro. ¿Viste? Pero bueno, en realidad soy muy inquieta. Sí, sabíamos que sos muy inquieta. Nos contó un pajarito, que es nuestra productora, que te manda un beso, que está escuchando, la señorita Natalia Mellino. Natalia, una genia, y el tío ni te cuento. Que seguro usted no lo conoce. Usted lo conoce mejor que nosotros. Esa película, bueno, yo en un momento, él me llamó para hacer la obra de teatro Loco. Sí. Y yo justo había firmado para hacer una obra en Mar del Plata que se llamaba Cabaret Bijou. Entonces no la pude hacer. Y después, bueno, filmó la película y me volvió a llamar, que era maravilloso porque me acuerdo que tenía 4 personajes, algunos que eran caracterizaciones. Fue una pena que no se pudo estrenar porque tenía un elenco bárbaro. Y Esteban era así un pasional, ¿viste? Y también te daba mucha libertad, te daba confianza. Bueno, le mando un abrazo. Muy muy querido, aparte, muy querido, todos lo querían, un buen tipo, buena madera. Como Carlito Sánchez, que tuve la oportunidad, que se nos fue, pero tuve la oportunidad de hablar con él, de entrevistarlo, y son gente que te genera una vibra muy particular, y lo que debe haber sido trabajar con esa gente. Mira, el amor, para mí, ¿entendés? Este laburo, bueno, todos los laburos, es amor, es pasión, es entusiasmo. Y es confianza, y es crecer juntos, y todo esto Esteban lo tenía. Sí. Y equipo, había un equipo bárbaro de actores, la verdad, fue re lindo hacer eso. Sí, Nati, te mando un beso. Sí, está escuchando, está escuchando. Atentamente. Está firme. Paola, cuando te subiste al escenario a hacer El Conventillo de la Paloma, en El Tinglado, fue un éxito. ¿Qué te pasaba a vos arriba del escenario con esa obra? No, en El Tinglado hice una que me encantó, que fue maravillosa, fue Desde el Jardín, de Kosinski, la película que hizo Peter Sellers, así yo hacía el personaje de Shirley MacLaine. Sí. Y después hice otra, una obra de Birmacher. Lo que hice, El Conventillo lo hicimos en Sagay, que fue un elenco maravilloso. Ah, ok. Entonces, El Conventillo, que tengo un grupo, éramos 12 actores y seguimos teniendo un grupo, que eso es lo lindo, viste, de esta profesión, ¿no? Sí. Como que cuando transitas una obra, de verdad sos una familia. Sí, se arman. Se arma, claro. Y ese elenco lo amo, lo dirigía Fito Gianelli, a quien amo, a Fito. Que bueno, cuando hacía Desde el Jardín, ahí en El Tinglado, era con Raúl Rizzo. Un elenco también, Catarineu, Alfredo Allende, bueno, Fito Gianelli, Alfredo Castellani. Bueno, fue hermoso esa obra, la verdad. Sí, fue terrible. ¿Y alguna anécdota linda así que recuerdes? ¿De la obra? Sí, de la obra. Viste que pasan cosas, ya cuando una vez está la obra armada y ensayada, ya estrenada, siempre hay bromas en los camarines, en el escenario. A ver. Bueno, en un momento lo teníamos a Cata, que Cata tenía una novia muy joven. ¿Ah? ¿Ah? Cata divino. Sí. Pero bueno, en un momento Cata se nos... tenía como mucha vida de con una joven. Claro. Nos haces tentar, Pau. Y ahí tuvimos que parar. Claro. Por unos días. Ay, me muero. Qué bueno. Esas cosas que pasan Esas cosas que pasan son terribles. Aparte, lindas. Y se forma, que es como una familia lo que se forma. Sí, sí. Después con otra persona que también quise mucho, Javier Portales, me acuerdo que hacíamos una obra. Sí. Que era Qué Noche de Casamiento en el Teatro Regio. Sí. Y un día estamos en el escenario, él hacía de mi padre. Y me dice, bueno, porque tu padre no soy solo yo, sino hay otro. Claro, yo mi papá no lo vi en toda mi vida. Se separaron cuando yo tenía 8 meses. Sí. Y mi papá estaba sentado en la primer fila con un ramo de flores. No. Y bueno, mi viejo era un tipo de la noche, era tipo Isidoro Cañones. Sí. Entraba a los boliches y decía whisky para todo, ¿viste? Así se gastó la fortuna. Nunca recibí ni nada. Dios mío. Vivió su vida, sí, que sí. Está bien. Pero bueno, fue, ¿entendés? Y ahí yo medio me quedé, y Javier ahí fue que me contaba todas estas cosas que yo ya sabía de mi padre, ¿no? Claro, qué loco. Aparte. Qué fuerte. Pero bueno, Javier, bueno, esos personajes, después, no sé, Darío, Vittori, que yo en ese momento, nada, viste, decía, no, teatro... Estudiaba con Gandolfo, o nada. Yo decidí ser actriz, me acuerdo. En el Teatro San Martín, que fui con el colegio. Sí. Me paré en el escenario y sentí que algo me bajaba. Mira. Y dije, wow, yo quiero estar acá. Claro. Y, bueno, y en un momento nada, hice una gira de teatro por todo el país con Darío Vittori. Ni más el ni tipo menos. Pegaba los afiches, manejaba la combi, ¿entendés? Era esa cosa de los actores. Fue hermoso, y aparte llegar a los pueblos, el amor de la gente. Qué linda etapa. No, tremendo. Etapa. Yo te escuchaba, ¿no? Y al principio de la entrevista te preguntábamos por la cuarentena, estuvimos hablando de la cuarentena, de la introspección, de hacer yoga, de cocinar y demás, y fue un año para todos y un año que comienza como que de a poquito se va armando la cosa, pero digo, ¿qué es lo que más extrañaste en todo este tiempo de no hacer nuevos proyectos de actuación de tu trabajo? ¿Qué es lo que más extraña? Y el compartir, el estar con pares, el entusiasmarte, para mí, yo digo, viste, tener un guión en mis manos... Mm. Y armar un personaje es algo que disfruto mucho. Claro. Entonces eso a nivel profesional y a nivel personal, nada, mis hijos están conmigo, pero bueno, los amigos, la distancia. Claro. Sí. De abrazar, ¿no? De abrazar y pegarte un abrazo. Eso nos pasa a todos. Y ahora que se abrió un poco todo, uno es como que tiene el reflejo de ir a agarrar al otro y te tenés que contener. Es como, todo eso es como raro, ¿no? Pero bueno. A mí me sale que te voy a abrazar, sí. ¿Entendés? Me cuesta, me encuentro con alguien y voy directo y digo, ¡ah! Y después, ¡oh, no! Claro, tal cual. Claro, ¿viste? Eso es una cosa que wow. Que sí, muy loco, muy loco. Esta realidad, ¿no? El barbijo y... Sí. Y que te olvidás el barbijo en el auto y tenés que volver... Porque te bajás del auto para el negocio y puteás porque te lo olvidaste en el auto y tenés que volver, es una cosa de loco. Ay, ¿viste? Sí. Yo aparte donde vivo, no es un country, es un barrio de quintas, ¿viste? Estoy claro. Medio en la nada, sí. Que es divino, porque tengo todo tipo de árboles, tierra, es divino. Pero bueno, claro, me subo al auto para ir a comprar y son 20 cuadras. Claro, no, digo, no tenés el chino en la esquina, ¿viste? Claro, no tengo nada. Sí, tal cual. Entonces cuando digo, no, el barbijo. ¡Ah! Sí, algo que tuvimos que incorporar como parte del cuerpo. Sí, terrible. Pau, la última. Sacá la pandemia. ¿Qué sueño te falta cumplir? Quizás ahora, en este momento, estoy como muy viviendo el presente, que gracias a Dios lo estoy haciendo. Sí. Funcionó el yoga, Pau. ¿Cómo? Funcionó las clases de yoga. Vivir totalmente. El presente, viste que te lo dicen todo el tiempo. Sí, ¿no? Estar en el presente. Entonces, bueno, en este momento digo, nada, crié a mis hijos sola, el papá de mis hijos se murió. Como que también me vine a vivir acá en un momento porque Cristóbal de un día para el otro a los 4 años tuvo epilepsia y yo sentí que me tenía que ir de la ciudad. Claro. Y me vine al campo. Sí. Entonces ahora es como que digo, bueno, vamos, Paola, ahora empezar a ver, estoy como diciendo a ver qué quiero. Claro. Y salir al mundo, ¿no? Sí. Porque yo tengo, soy muy sociable. Cuando estoy, soy re sociable, pero también tengo una soledad muy buena. Claro. Soy un poco ermitaña. Y sí. Y ahora mi sueño es ese, ¿no? Como encaminarme y bueno, y también este sueño de que seamos mejores todos, claro, ¿no? Que hayamos aprendido de esto. Yo veo a los jóvenes que son, ¿entendés? Que la justicia, que, ¿no? Ser mejores, ser más empáticos el uno con el otro. Sí. Sí, tal cual. La dicha, ¿no? La dicha y sacar los egoísmos y todo, cosas que traemos de atrás, ¿no? Claro. Sí, sí, hay mucho. Esto yo creo que nos dejó una enseñanza. Hay gente que lo captó y hay gente que todavía no lo capta y no lo va a captar. Bueno, yo digo que la gente de mierda se le cayó la careta. Sí. Va a seguir siendo. Viste, pero la ves. Yo sí. Hay una cosa que había escrito Meryl Streep, ya no tengo paciencia. Sí. Que en realidad a mí me empezó a pasar. Yo soy hacerme cargo de la gente, decir, bueno, pobre. Yo ahora digo, quien no quiere verla. Claro. Viste, hay un punto donde no. Sí, sí, sí, tal cual, tal cual. Pau, te queremos agradecer por el tiempo, gracias por la buena onda y ya sos parte del programa. Bueno, gracias, un placer hablar con los dos. Y bueno, vamos para adelante y hacemos el asadito. Sí. Olvídate, la semana que viene te voy a estar escribiendo y vamos a arreglar fecha y vamos a agarrar el auto y nos vamos para allá. Dale. Así va a ser. Te mandamos un abrazo. Dale. Un beso enorme, Pau. Sí, gracias. Aparte de eso, mirarse a los ojos, sí, ¿no? Exacto. Eso extraño, ¿no? Qué lindo que es charlar y mirarse a los ojos. Exactamente. Te mandamos un abrazo. Cuídate. Un abrazo a todos los oyentes. Beso, beso. Chau, chau. Señoras y señores, pasó por Punto de Encuentro la señorita. Dígalo usted. Paola Papini. You've been dressing up the truth, I've been dressing up for you. Then you leave me in this room. Pour a glass and bite my tongue, you say I'm the only one. If it's true, then why you running, you running? Ooh-oh, if you're really being honest, if you really want this. Ooh-oh, why you acting like a stranger, what's with your behavior? Como digo tu nombre, desde Medellín hasta Londres, Cuando te llamo la mala responde. No pregunta cuándo, solo dónde. Te dejas llevar de lo prohibido, eres adicta. Una adicción que sabes controlar. Y te deja llevar lo más caliente en la pista. Todo lo que tienes demuestra pa' que lo dan. Mordiendo mis labios esperas que nadie más está en mi camino. Nada tiene por qué importar, déjalo atrás, estás conmigo. Mordiendo mis labios esperas que nadie más está en mi camino. Nada tiene por qué importar, déjalo atrás. Bueno, muy bien, 54 minutos de las 9 de la noche, ya se nos fue. Terrible, dos horas. Qué divina Paola, ¿eh? Una genia, la verdad. La verdad, conocer otra faceta, ¿no? Porque uno la conoce trabajando, pero esta parte tan generosa de ella no la conocíamos. No, muy buena gente aparte. Sí. Muy buena gente. Aparte, le mandamos los artistas con los que trabajó, tremendo. Le mandamos un beso a Natalia Mellino, que está con dolor de muela. Ah, no sabía, no me dijo nada. Está en la cama con dolor de muela. Bueno, le mandamos un beso. Así que, ¿qué Terolac? No diga. No, sí, hay que automedicarse. Pero tiene que ir al médico. Bueno, pero para que le calme el dolor y después va al médico. Bueno. ¿O no? Entonces, sí, si usted lo dice. Bueno. 116-470-47 para comunicarse con nosotros, mandarnos un mensaje. A ver, de ¿qué te parece el programa? ¿Te gustó la entrevista? Ahora, en breve, ya lo tenemos al señor Cacho Rubio. ¿Y qué nos gusta hacer cuando llueve? No me cambie la consigna. No, también. Aparte, ah. ¿Qué nos gusta hacer cuando llueve? A ver, ¿qué te gusta hacer? Usted dijo tortas fritas. Tortas fritas, tomar mate con algo rico en la cama, sí. Comer pastas. Ah, otra cosa que me dormir encanta. La siesta, dijo Ferré. Otra cosa que me encanta, sopa. Ah. Sopa casera con mucho queso fresco derretido. Mucho, hace ¿eh? Buena sopa. ¿Vio? Y no todo el mundo hace rica sopa, ¿eh? No. A mí me enseñó mi mamá, una genia haciendo sopas. Sí, tiene mucha verdura. Mucha verdura. Sí, aparte llena mucho la sopa. Obvio. Llena bastante. Igual que la polenta, que el pastel de papas. Hay que saber cocinar. Llena mucho. Comida, es verdad, vamos a hacer para la próxima. Comidas que llenan. Pero esas consignas que tira al aire. Comidas que... No solo... No todo el mundo, no todo el mundo hace rica polenta. Esa es otra. Esa es otra, es verdad. A veces algunos lo hacen media chiclosa. Otros la hacen un poquitito más dura. El secreto de la polenta rica es hacer una buena salsa... Y ponerle mucho queso fresco. Yo el queso fresco soy fan, no sé si se dio cuenta. Sí. Ponerle mucho queso fresco. Mucho queso. No hay que escatimar. Y hacerlo con leche, no con agua. Está bien. Y el otro día estaba escuchando en la radio. Sí. En la radio cuando voy en el auto. Sí. ¿Cuál es el secreto para una buena boloñesa? ¿Vieron las boloñesas que sean las abuelas? Bueno, ahora no. Mi madre no lo logró. Mi familia, mis tías tampoco lo lograron, pero mi abuela era una cosa de loco, nunca más la pude probar. El secreto de la salsa, de cualquier salsa, es sancochar, dice mi mamá, no sé si está bien el término, pero sancochar. Es dorar bien la cebolla. Pone la cebolla sin sal, sin nada, con un poquito de aceite. Y la deja sancochar. Sí, mi mamá le dice así, no sé cómo se dice, bueno, dorar. Cuando la cebolla está bien cocida, recién ahí le pone la sal. Y para si es boloñesa, ahí le pone la carne. Entonces la carne se dora y no se hace, no se hierve. ¿Me entiende? Sí, sí. Lo que yo estoy para ir a MasterChef. Yo la entiendo perfectamente. Lo que pasa es que he visto... Sí. Cómo hacen la salsa. Sí. Pero como la de mi abuela, no. Y, pero ¿sabe qué pasa? Ya con el olorcito, nunca más lo sentí. ¿Sabe qué pasa? Y mire que la salsa, a ver, sí. La boloñesa, es igual en todos lados. Pero no, ¿cuál es igual en todos lados? Es igual en todos lados. No, o sea, no es igual los ingredientes, no, la mayoría depende. Son los mismos. Sí, en pero, general. Pero el gusto, ¿por qué cambia tanto? Porque es diferente cómo se cocina. Yo le digo una cosa, su abuela haría lo mismo que mi abuelo Pichón. Mi abuelo Pichón se levantaba a las 6 de la mañana, cortaba la verdura a las 6 de la mañana y estaba cocinándose la salsa desde las 7 hasta las 12 y media, más o menos, que era la hora en que nos teníamos que sentar a comer. Él cocinaba toda la mañana la salsa. Pero se, no, a ver, yo soy hablo de ignorante. ¿No se consume el tomate? No, pero se pone mínimo, se revuelve, se le va agregando agüita. Hay un montón de secretos. Claro. Hay que ponerla en mínimo, revolverla, tapada para que no se consuma, porque el vapor de la salsa, si usted la tiene tapada, la olla vuelve a la salsa. Ah, ¿entiende? Inteligente, ¿eh? Sí, pero son años, mi amor. Bueno, tanda musical y al regreso lo tenemos a él, al señor Cacho Rubio, que sí. ¿Saben con quién trabajó? Con el señor Luis Miguel. A la vuelta. ¿Ah? Tanda. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. MB Instalaciones, mantenimiento integral de casas y edificios, reparación y colocación de artefactos, plomero, gasista y electricista matriculado, levantamiento de formulario 1022, colocación de medidor, planos, trámites en compañía, colocación de caldera, limpieza de tanques y cisternas, automatización. MB Instalaciones, consultas 1135-38-3134. No se deje engañar, consulte un verdadero profesional MMO. Si necesitas asesoramiento legal, Estudio Jurídico Doctora María Vaca te ayuda a tomar una decisión. Desde 1992 se dedica a brindar soluciones económicas realizables. Especializada en mediaciones y negociación para resolver los conflictos. Asesoramiento en áreas de violencia de género y familia, divorcios, convenios reguladores de alimentos y visitas, despidos, accidentes de trabajo, sucesiones, alquileres y jubilaciones. Antes de tomar una decisión o firmar algún documento, consultanos. Atención de lunes a viernes en Alvear 674, primer piso, timbre 5, Quilmes, centro. WhatsApp 11-44-49-69-48. estudiovaca@gmail.com. Si pensás en unas vacaciones o una escapadita, tenemos las mejores opciones. Atención familias, jóvenes y jubilados. Empresa de Turismo te ofrece paquetes de viajes a la costa. San Clemente del Tuyú, donde incluye viaje, media pensión, hotel, entradas a las termas marinas, Mar de Ajó y muchos lugares más. Viaja con la mejor empresa de transporte. Colpe. Consultas al 11 53 27 3051. Te ofrecemos el mejor servicio. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Estás escuchando Punto de Encuentro hasta las 23, aquí en Vox 102.9. Bueno, muy bien, 2 minutos de las 10 de la noche, 16 grados 6. ¿Cómo se nos pasa el programa? Tremendo. Volando. Tremendo. 11-6-400-70-47, dejanos tu mensaje y decinos por qué te gusta estar durmiendo en los días de lluvia. Cada vez que pasa una tanda, me cambia la consigna. Y sí, ¿por qué hay que cambiarla? Porque la gente se olvida. La gente se renueva, dice la Chiqui Legrand. Exactamente. Publica. Quédate ahí y escucha lo que viene. Los especialistas más destacados te dan toda la información que necesitas en Punto de Encuentro. Bueno, muy bien, lo tenemos a él en comunicación telefónica. Es un especialista de lujo que nos damos el placer de tener en nuestro programa. Estamos teniendo especialistas de lujo, ¿eh? De lujo, obviamente, como es costumbre en este programa. O sea, no vamos con chiquitajes. Es así, lo tenemos a él en comunicación telefónica. Él es periodista, trabaja con todo el mundo. Sí. Es una persona extraordinaria porque tenemos muchos amigos en común. Muchísimos, y me hablaron maravilla, más allá de que hablamos con su hija, sí, que es una gran periodista, su nieto. Y de tal palo, ahí hay tres generaciones, tres te generaciones digo. Espectaculares, explosivas, ¿eh? Yo también lo quiero al nieto. También. Mucho. Obviamente, vamos a hablar con él. Le vamos a dar un fuerte aplauso al señor Cacho Rubio. Bienvenido. ¿Cómo andan, chicos? Bien, los felicito. Por la profesionalidad que tienen, me dijeron a las 10, 22 y a las 10 hicieron el llamado. Aplauso, medalla y beso. ¡Qué lindo! Si lo dice Cacho Rubio, ya está. No, vos sabés que yo, Linda, voy a dar charlas a las escuelas de periodismo, sí, porque no les cobra ninguna, ¿viste? Son todas charlas, más claro que nada. ¿Viste? Porque de alguna manera uno tiene que responder a todo lo que le dio la vida o las posibilidades que le dieron para conocer gente o para aprender. Y le digo eso, la puntualidad, le digo, el tiempo es vida, chicos. Exacto. Porque ahora se está perdiendo mucho el sentido de la ubicuidad del tiempo. Sí. O sea, vos te dicen a las 7 y son 7 y media. Te dicen, es increíble, mira. Yo estuve durante dos periodos de presidente de AIPE, la Asociación Internacional de Periodistas de Espectáculos, sí. La sede la tenemos en Nueva York, sí. Y entregamos los Latin Golden Award en el Tropicana Casino, sí. De Las Vegas, Nevada. Exacto. Con todos los máximos y todo lo que quieras. Y un día, también trabajo para Ana News, el dueño de Ana News, después del premio que tuvimos y todo eso, me dice, amigo, la agencia de Noticias Latina en Nueva York, y me dice, mirá, che, cómo te quiere la gente, te manejaste a todos los artistas de primera, de Luis Miguel, bueno, a Luis Miguel porque, bueno, tenía una relación muy directa, sí. Pero a todos los que iban, ¿viste? Y me dice, te quiero para mi agencia. Le digo, bueno, sí, entonces fuimos un día, dice, hacemos una comida, y yo era muy amigo de Celia Cruz. Y dice, sí, es el cumpleaños, así que vamos juntos, bueno, listo. Y yo ahí le dije, bueno, decime, hermano, ¿cómo es? ¿Cuánta gano? ¿Qué tengo que hacer? Claro. Y me dice, no, el home, dice, el business, ¿viste? Claro. No, ellos no querían, no te hablan como acá. Acá yo los llevo a comer, vamos a comer después del programa, o vamos a comer, ¿qué hace todos los días? Son mis amigos, los sí. Artistas. Y ahí nos hablamos todos y hacemos todos los negocios. Vení sí. Acá, te conseguí esto. Muy bueno. Argentino. En cambio, cacho. Claro, en cambio ya no, entonces tenía que ir, ¿viste? Y bueno, llegué 10 minutos tarde y bueno, se armó un despelote, no pude la entrevista, ¿viste? Había yo como, ¿viste? Como buen argentino, llegué, sí. Para mejor estaban, ¿viste? Y llegué en los edificios, en 2000 oficinas. Llegué 10 minutos tarde, me había dicho las 14, eran 14:08, 14:10. Y cuando llegué le dije, uy, hermano, gracias, qué sé yo, che, qué bien que estuvo anoche, lo de Celia, tu mujer, qué barra, una cubana, ¿viste? Sí. Cómo nos reímos, pim, pum, pum, y hablaba, y vino la secretaria con otra persona, y me dijo, acá está el doctor, qué sé yo, ¿cómo se llama? Sí. Me agarró en un brazo y me sacó, y digo, ¿cómo, Breno, hablamos? Dice, las entrevistas son 20 minutos, hermano. Ah, me dijo, bueno. Estaba diciendo, vos te tuviste 10 minutos hablando boludeces. Toma. Y 10 minutos tarde, y ya está. Entonces después lo invité yo a cenar, ¿viste? De alguna manera, porque había una claro, platita sí. Linda para las expensas, ¿viste? Sí. Y y le digo, te paso a buscar. Y como yo estaba, ¿viste? En el centro del... Es en la Gran Manzana. Sí. Y este estaba un poco alejado, así que lo pasé a buscar con el auto y llegué 10 minutos tarde. Pero ellos comen a las 7 de la tarde. Sí, y es 7:10, 7:15. Sí, sí, sí. Y el tipo me dijo, le digo, pero hermano, ya teníamos confianza. Le digo, vos estás en tu casa, estás mirando televisión, estás jugando con tus hijos, estás con tu mujer, yo tengo un tráfico de la puta madre, ¿viste? Que me dijo, no, hermano, el tiempo. Dejá que si yo quiero hacer lo que quiera con mi tiempo, no me lo tenés que robar vos. Claro. Sí. Si vos no podés, no, decime a tal hora y yo veo si puedo o no puedo, pero vos no te hagas dueño de mi tiempo, porque el tiempo es la vida. Entonces no te hagas tiempo de mi vida. Un planteo terrible. Y tenía razón. Claro. Sí, por sí, eso sí. Yo... Lo que pasa es que nosotros... A los chicos les digo que el tiempo es importante y ser puntual, por respeto a los demás, ¿no? Exactamente. Sí. Cacho, vos sabés que sí, hace un tiempo estuve con mi abuelo sentado tomando un champán. Estoy hablando hace dos, tres años antes de que partiera. Y me dijo una frase que me quedó grabada. Y estuve investigando un poco, y vos te vas a acordar bien. El hombre agradecido es bien nacido. Vos sabés que me quedó grabado y cuando escuché la frase dije, no puede ser, y tu padre te dijo esta frase. Exactamente. Mira, mi viejo era un músico de la Sinfónica de Colón, un bohemio. Total, no hacía guita, pero le gustaba la música y todo. Pero las palabras que me decía me quedaron y me sirvieron para la vida. Sí, tal cual. Mis padrinos eran Pepe Parada y Gerardo Sofovi. Y me decían, ¿de dónde me saco? Tu viejo debía ser un genio. Le digo, no, era un petardo divino. Pero, por ejemplo, me decía eso. A mí me decía también, mira, Cachito, vos te va a ir bien por tu actitud, cómo encarás, La vida, si la sabes manejar, es tuya. Hacé. Dice, pero acordate que la humildad te va a abrir las puertas, sí, que no te la abre ni el poder ni el dinero. Cuando tengas logros, ¿viste? Cuando subas un peldaño, subidos de humildad, me dice. Y es cierto, a mí me ha pasado, mira, me ha tocado, la vida me ha llevado a todo eso. Y he ido desde, a ver, una boda real, que muy poca gente puede ir, pero bueno, se casaba el príncipe de Georgia y el padre de la novia, el íntimo amigo mío, de allá de la ciudad de las Diagonales, de La Plata. Sí. Y por ahí te sabes comportar, te sabes, y cuando te ven sencillo, humilde, qué sé yo, que y si hay otra comunicación, hay otra empatía. Yo creo que la gente todo eso lo tiene adentro y le da miedo sacarlo, ¿viste? Porque, no sé, es como que no sos importante. Y al contrario, cuando más humilde, la importancia es la cosa que haces a diario. Mira, tuvimos una reunión por Zoom ahora con la gente de ACCHA. Yo estoy de presidente de ACCHA, sí, que es la Asociación de Comunicadores Sociales de la Argentina, ¿no? Sí. Y estábamos hablando de cosas y por ahí uno, ¿viste? Porque son todas, la comisión directiva es uno de allá del sur, de Puerto Madryn, otro de Salta, otro de todas las provincias. Y claro, ellos son por ahí importantes, tienen multimedios en allá, son importantes en su lugar, claro, ¿entendés? Pero que no lo lleve a subirse a un caballo, primero porque, a ver, no te tenés que subir a ningún caballo, ¿me entendés? Porque no es la manera de armar, de congeniar cosas, de jugar en equipo. Claro. Nadie es más importante que nadie. Claro. Lo distinto no es comparable, son distintos. Sí, ¿me entendés? Sí, suma en lugar de dividir. ¿Qué, claro, qué es lo importante? Y para eso, Cacho, a veces hay que librarse del prejuicio, ¿no? De cualquiera de los dos lados. Tanto del que tiene ese poder, entre comillas, digamos, y del que no, porque hay como, si vos prejuzgás al otro con el que te vas a encontrar, ya ahí la comunicación no es la misma. Sí, claro. Pero tenés que darte cuenta, si uno es un poco observador en la vida, y aprendes, pero con H, la aprehensión de tenerlo, sí, adentro. Claro. Es importante, la vida te va dando a cada rato, a cada momento, vas descubriendo cosas. O sea, yo decía, ayer estábamos hablando de eso, de un cantante muy famoso, ¿viste? Nosotros íbamos a jugar al tenis y todo. Sí. Y yo decía, ¿de qué vale la razón si tú no estás? O sea, él me cargaba a mí porque yo andaba, viste, mi pareja era joven, qué sé yo. Y bueno, hasta que le presenté la amiga de mi pareja. Ah. Se enamoró totalmente. Bueno, ya era distinto, ¿viste? Ahí no dijo más nada. Claro, porque para los que otro está mal, lo que vos hacés cuando, claro, lo hacen ellos está bien. Claro. A ustedes les debe tocar eso mil veces. Sí. Sí. Entonces, le digo, ¿qué pasó? Nosotros estábamos en una quinta de Miguel Ángel Roble ahí. Estábamos, como era el presidente de Sadaí, Manolo Galván, bueno, una banda, el Paz Martín, esta que después íbamos a jugar al asado y íbamos a jugar al tenis. Y vino esto, tarde y de lluvia, aguantalo vos con ese carácter. Le digo, ¿qué te pasa, hermano? No, dice, que me peleé, pero no andabas tan enamorado. Sí, dice, pero ¿sabes lo que pasa? Yo juego al tenis, ¿no? Me gusta el deporte, me gusta todo. Y yo llegaba a casa y ella estaba viendo la novela. Estudiaba abogacía, la chica tenía 22 años. Claro. Y se agarré el televisor, lo tiré a la mierda. Y la otra se fue. Claro. Y le digo, ¿no te hubiese resultado más fácil si pensaba comprarte otro televisor? Únense eso. Y después digo, ahora, pero yo tengo razón, me decía. Le digo, ¿de qué vale la razón si, claro, tú no estás? ¿De qué vale que se pelee, que tenés razón? ¿Me entendés? O sea, la razón no sirve, sirven los resultados. Sí, tal cual. El que no encuentra los resultados, encuentra las excusas, ¿sabes lo que, sí, pasó? Si te cuento, te morís, déjame que te explique, me lo hubieses pedido ayer y salía con fritas. Sí, no te justifique, no lo hiciste. Claro. El resultado es lo importante. Entonces, ¿cómo lo conseguís? Es eso. Mira, yo estaba dirigiendo espectáculos en el Diario Popular, y que ya me quedaba los cierres, todo porque me gustaba, porque además estaba en el diario, después hacía la promoción, la publicidad de la prensa de las películas, ¿viste? De Moria, Porcel, Susana, sí. El Negro Olmedo, porque eran todos, o sea, no era el mío, a mí me lo ponía Pepe Parada, que era el representante, claro. y el que laburaban todo con Gerardo Sofovich. Sí. Este, y bueno, yo iba para, viste, todo el tiempo de un lado corriendo para otro. Sí, sí. Y se reían en el día, dice, pero ¿cómo hacés para tener buen carácter con un tipo, viste, que son medio soberbios y tal? Digo, ponete en el lugar del otro, hacele lo que quiere escuchar. Claro. Y después la primera, yo creo que para tratar con la gente, lo primero es a ver qué es lo que quiere. Exacto. Y segundo es, viste, una sonrisa abre las puertas a la vida. Totalmente de acuerdo. Si vos tenés tensiones, el cuerpo no está acostumbrado para las tensiones, para las malas posturas, la mala, viste, qué sé yo, cuando vos vas, te hacen, qué sé yo, gestos con la cara o algo, viste, cuando sí, algo le disgusta, sí, cuando está, y el cuerpo no está acostumbrado para estar mal. Yo creo que eso, yo lo decía eso desde chico, ¿no? Alejandra, mi hija, se ríe porque todas las cosas que decía me parece que lo heredé de mi viejo, eso, ¿no? Claro. El hecho que digo, los quilombos de la mente, indefectiblemente los paga el cuerpo. Sí, sí, sí. Sí, o sea, vos te haces problemas y te vienen todas las enfermedades. Sí, te bajan la defensa y te ataca por el lugar que tenés más débil en ese momento. Sí, sí. A mí, ¿viste? Eso no me lo saca nadie. Vos estás bien. Yo le digo, mira, nosotros vamos a comer normalmente con Silvio Soldán, que es mi amigo, tres veces por semana. Sí. O sea, los viernes seguro, después del programa, que vamos con todos los artistas y vamos. Le digo, negro, esto es comprar vida. Porque nos cargamos de risa, claro, comemos, sí, tomamos un vinito o champán como tu abuelo. Claro. ¿Me entiendes? Y disfrutamos de la amistad. Y eso te da unas ganas de hacer cosas o de estar bien. Vos estás mal, es increíble, porque te tiran mala onda. Decís que uno sabe cómo por ahí esquivarla, claro, pero si no hay gente que te carga, sí, te carga con energía negativa. Totalmente. Que viene, sabe lo que me pasó, mira esto, mira a mi hijo, te come el coco. Sí, y ellos después salen tranquilos y vos... ¿Me entendés? Vos te quedaste todo cargado. Claro, terminás todo cargado. Sí. Entonces es increíble, ¿viste? Pero lo tenés que ir manejando. Ir así, manejando porque... y sabiendo, claro. Sí, sí, tal cual. Claro, claro. Cacho, estás haciendo Rubio por Rubio con tu hija los viernes y le está yendo muy bien, aparte, más allá de la calidad que son como profesionales y como personas. No, pero viste, le está yendo muy bien. Uno siempre, yo tengo suerte en la vida por la gente que conozco, por las cosas que me pasan. Por ahí a lo mejor, si no estás en el área, nunca vas a hacer un gol. Eso, quédate tranquilo. Sí, sí. Nadie te va a venir a tocar el timbre a tu casa, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Eso ni hablar. Pero al estar de presidente de AXA ahora, soy padrino de casi todos los premios, el 80% de los premios nacionales, binacionales, todos los premios periodísticos que hay acá. Y como hacemos el programa Rubio por Rubio, y son todos mis amigos, porque yo era asesor de compañía discográfica y tuve que manejar a Luis Miguel, Julio Iglesias, Roberto Carlos, Rafael Acarrá, Denis Rousseau, Franco Simone, todo, ¿me entendés? Y los invitados son todos de primerísima. Claro. Pues son amigos míos de hace mil años. Sí, sí, se ríen porque, viste, dice, ¿cómo? Dice, no... Nosotros lo llamamos, dice, para ir a un programa de televisión y no vinieron, y a vos te van todo, dice. ¿Viste? Bueno, resulta que conseguimos hacer una cadena, de en total son 517 emisoras que transmiten. Mira, el programa, eso estaba viendo. Dentro del país. Y conseguimos, bueno, en la Embajada de Ecuador, otra FM, en, ¿cómo es? La cooperativa de allá de Medellín, Radio Show de Bogotá, de todos lados, ¿viste? En Chile. Y eso no lo cuento en la Latin Music Festival de Miami. Pero resulta que ahora me vino a ver el capo de Radio House. Radio House es la radio de Nueva York, sí, referente de la latina, la más importante, claro, y para todos los oyentes de habla hispana, por supuesto. Yo no, claro, te digo, copamos a Estados Unidos, sí, lo copamos, pero para los latinos. Claro. No creo que escuchen, ¿viste? Y eso es importante porque además es una manera de estamos saliendo de lunes a lunes a viernes. Sí. De lunes a jueves, ellos hacen, nosotros tenemos 8 o 9 años con Rubio por Rubio, sí, cuando empezó todo esto, y para estar con Alejandra y disfrutar, ¿viste? El periodismo está para disfrutar, al margen, sí, de informar y todo eso, ¿viste? Te tiene que correr esa venita de comunicador, sí, que te excita la adrenalina, ¿viste? Tal cual. Y eso es importante. Sí, sí, y tal este, cual. Sí. Y ellos con ese, viste, con ese pack que tenemos de muchísimo, no podían creer cuando vieron la lista que está subida a YouTube. Entonces ellos dicen, vamos a hacer lo siguiente, hacer una presentación y de lunes a jueves metemos todo Rubio por Rubio, viste, para toda la costa oeste, Nueva York, viste, California, bueno, todo los. Y ellos tienen también hasta en Barcelona, tienen una FM también que la mandan. Y si nosotros de lunes a jueves ponemos los ya hechos, nos fijamos que nos guste, qué sé yo, y los viernes salimos en directo. Así que para nosotros, recién me llamaba el Petiso Caballero, me dice, che, ¿en serio que van todos los días en radio, en House Radio de USA? USA, decía. Le digo, sí, no, mirá, porque yo tengo una cosa, ¿qué podemos hacer? Qué sé yo. Le digo, no, quédate tranquilo, vamos a hacer en cualquiera. Le digo, pero bueno, es para los latinos, y tengo que, ¿me entendés?, tener invitados un poco de, viste, que lo conozcan, y si no, con mucho talento, o si no, qué sé yo, tratar de manejar la cosa para que le guste a la gente de allá. Yo juego mucho con los argentinos, la semana pasada hice con la gente de San Diego, California, y por un grupo, se llama Somos Argentinos y son 800.000. Mirá los argentinos por todo el mundo. Tremendo, sí. Están, es terrible, ¿viste? Y un montón de gente se prendió, ¿viste? Sí. Y esto, ¿viste? Me divierte, pero si veo, por ejemplo, este viernes tenemos a Eda Díaz, la reina del café con ser. Sí. Bueno, uno yo la conozco, una talentosa total, con, sí, Carlito Perciavale y Gasalla hicieron todo el café con ser y todo, pero no sé por ahí qué, a ver, qué repercusión tienen, sí, con los argentinos, claro, pero yo tengo el compromiso, que no es solo con los argentinos, porque a los argentinos les encanta, te digo por las cosas que me mandan, los mensajes, y además cuando viajo constantemente, siempre nos estamos acordando de anécdotas, de cosas, y sobre todo de artistas de argentinos, el tipo que se va del país y quiere tener las raíces, las cosas que pasan, y si vos le das cosas de gente, de ídolos de ellos, y que son divertidas, y contarle cosas, se prenden, ¿viste? Se prenden y se ríen y por ahí lo disfrutan. Pero con Eda, por ahí hay algunos latinos que a lo mejor no lo conocen. Claro. Y bueno, vamos a tratar de hacer, no diferente, pero todos los monólogos y las cosas. Es muy rica como para hacer una nota. Sí, sí, con Eda nosotros la tuvimos acá en el programa. Una genia, es una genia. Aparte tiene un humor muy particular. Sí, a la gente le gustan las anécdotas, sí, ¿no? Yo, por ejemplo, manejé mucha gente de, qué sé yo, famosa, y bueno, porque era lo mío, es lo mío, ¿me entendés? Y yo cuando abro unas puertas no se cierran nunca más. Sí. Olvídate, por lo menos de mi parte. Cacho. Y si no hacés ninguna cagada de la otra, claro, parte tampoco, claro, se va a borrar. Por ahí tenés que limar algunas cosas de gente que se la cree, de soberbia, de que creen que son importantes. Y bueno, pero vos lo dejás hablar. Exacto. Y le das la razón y vos decís, qué boludo, qué. Y ahí contento, ¿me entendés? Sí, sí. ¿Y de qué sirve tener razón? Y decís, sí, tenés razón, hermano. Vamos a hablar de otra cosa. Se ponen contentos y. Sí. Cacho, la verdad es que, perdón que te interrumpa, pero es un placer realmente escucharte y conocer. Bueno, el que conoce tu nombre tiene una idea de todo lo que has trabajado y nombraste simplemente algunos de los artistas con los que trabajaste y con los que tenés una amistad, y decirte que el magnetismo que vos tenés como profesional y como persona, evidentemente hacen honor a lo que te dijo tu padre, ¿no? A ser humilde, ser agradecido, y esto es un ejemplo de que nos estés dando una nota a nosotros, habla de todo eso y de todo tu trabajo, así que por mi parte agradecerte primero y que nos cuentes, bueno, más allá de que nos estás contando un montón de cosas, ¿cuál fue en tu carrera el desafío más grande? Porque escucharte con tanta, el desafío más grande en tu carrera, porque te escuchamos con tanta naturalidad contar tantas cosas que hiciste, tan difíciles de llegar a otras personas, y digo, ¿qué fue lo que a Cacho Rubio le costó más, o el desafío más grande que tuvo en su carrera? Ay, mira, todo distinto, te vuelvo a decir que por ahí lo distinto no es comparable, es distinto. Claro. Pero por ejemplo, mira, te voy a decir, yo fundamos la Asociación Internacional allá, que eso costó muchísimo, porque son de todos los países, ¿viste? Y sí. Pero no es tan difícil. Cuando hicimos APTRA, por ejemplo, mira, éramos tres. Uh-huh. Y yo dije, bueno, vamos a hacerlo, vamos. Y me dice, ¿por qué no hacemos APTRA? Dale. ¿Qué hay que hacer? Dice, tenemos que tener primero para la personalidad jurídica, 100, bueno, yo los hago, todos los número uno son todos amigos, me voy a editorial por editorial y los hago socios. Digo, para mí no me pongan detrás de un, viste, de una oficina, hablar, sí. Déjame ir a hablar y comer, estar con ellos, mirar a los ojos, divertirme, qué sé yo, viste. Y bueno, así fue, pero te digo que lo más difícil es esto de AXA, me costó, porque en estos momentos, AXA la fundamos hace 4 años y medio, casi 5 años, nos costó 4 años y medio, 5 años, trabas, no te dejaban, además la desidia de no querer registrarlo, porque además hay que hacer una cosa, yo ahora veo, por ejemplo, le digo, me llaman y dice el premio, y vos sabés que te llaman, te dan un premio, y premios son 50 tipos que tienen 100 seguidores, viste, y te dan el team, y claro, el que sabe manejar bien la diagramación y esta, vos crees que el Oscar es un poroto al lado de eso, y claro, vos sabés que no, viste, no tiene. Entonces, bueno, nos costó la personalidad jurídica, el reconocimiento del Superior Gobierno de la Nación, la FIB, la JIP, la... ¡Ay, mamita querida! Creo que eso es lo que más costó, y sigue con esto de la pandemia y todo eso, tuvimos que parar, y nos siguen haciendo 200.000 problemas. Creo que es lo que más problemas. Después, las cosas más importantes. Mirá, yo tuve la suerte de ganar el premio Continente de Plata en Boston, Massachusetts, que es el lugar más concheto donde están todas la familia, ¿viste? Sí, famosa, sí, allá, sí, en Estados Unidos. Y y nada, estás con todos los tipos famosos y son simples cuando vos lo tratás. Claro. O por ahí es la manera en cómo tratarlo. ¿Me entendés? Si estás con Anthony Quinn o estabas con... Mira, yo me acuerdo que un día, pobre, estaba como me tocó Julio Iglesias, viste, manejar, él es el tipo más vivo que yo conozco en este ambiente, ¿no? Él sabe, cuando me dijo, bueno, con vos vamos a hacer el marketing, la promoción, la publicidad, mira, lo primero que quiero saber es quién es quién. O sea, qué revista, qué radio, la primera, la segunda, la tercera, a qué público va dirigido, qué revista, qué diario. Le dije, sí, hermano, vení, nos sentamos, vamos a tener que... Dale, le digo, te hago más. Cambiate, traete 6 o 7 cambios diferentes y yo vengo con un fotógrafo y te saco en distintos lugares de Buenos Aires, te baquetea un día y después ya no te necesito más. Claro. Yo después vos me decís buenas tardes y yo hago la novela. Yo escribo, pongo título, ¿me entendés? Vos me das la columna vertebral y yo sé a qué lugar voy dirigido. Ay. Si yo le doy título, le hago la bajada, escribo las cosas que le gustan, olvídate, dije, ni hablar de eso que está. Y el tipo, viste, es un tipo agradecidísimo, ¿me entendés? Un tipo que es de alguna manera es exigente y es absorbente, pero creo que es la mejor manera de sacar cosas. Mira, hablando de eso de absorbente, me llamaron de México porque, bueno, a mí me tocó manejar Luis Miguel, yo estaba manejando los Parchís. Sí. Y en el día viene Colorado Piay, que era el director de la EMI Orión, y me dice, Cacho, vas a tener que manejar un mexicanito que viene de orden del presidente de la EMI Orión y del presidente de México. Le dije, pero ¿qué hizo? No, cantó para el casamiento de la hija, así que bueno. Y bueno, yo le digo, no, olvídate. Cacho, vos... No estoy dulce, estoy diabético. Claro. Digo, tengo... Cacho, en esa época vos estabas en Sábado de Todos, en Canal 7. Claro. Bueno, ahí manejaba toda la parte de espectáculo, entonces claro. Ahí lo llevamos al nene, porque el otro me dice, yo no... Me dice, ¿cuánto ganás? Le digo, no se dice lo que se gana. Me dice, te doy el doble. ¿Cómo me convenciste de rápido? Claro. Después me fui un año de gira con él y todo. Y además, ustedes que son periodistas, tuve la primera vez que, no sé si tuve dudas, creo que no la tuve tanto. Ahora me doy cuenta. Pero en ese momento me había impactado. Porque, viste, yo le digo, te digo, se llamaron de México para hablar de Luis Miguel, y yo le dije, se enojaban las chicas de fan que me adoran, porque le cuento todo lo de Mickey, cómo es, qué hizo, le doy las cosas que me había regalado Mickey, por ahí se lo doy al club de fans, ¿viste? Claro. Y yo decía que está bien, el viejo era soberbio, sí. Le gustaba el chupe, la falopa, sí. La mina, toda. La tenía todo el viejo. Además, el tipo de, a ver, el maltrato de los que se criaron mal, ¿viste? Desde chiquito le pasó cosas, ¿sí? Y salen a quererse desquitársela con la gente. Yo digo que tiene razón, era severo, era jodido, la tenía todo en contra. Pero no, Luis Miguel no sería Luis Miguel. Claro. Si no fuese por la exigencia de chico que le ponía el viejo. Claro. Yo lo estuve viviendo, ¿me entendés? Un año en gira, viviendo en la casa en Loma de Chapultepec, o sea que conozco todo. La otra vez en LAN le decía a las chicas, ¿viste? Por esto de la bioserie. Sí. Sí. Le digo, chicas, ustedes hablan por lo que... por un guión claro. Que le ponen. Me claro. Dice, no, pero él dio el ok. Le digo, pero dio el ok. Yo te puedo asegurar mil cosas de Mickey que no se dicen ahí que serían un golazo. ¿Me entendés? Y sin embargo, no se dicen. Vos vas a decirme, hace esto y lo otro. Yo te puedo hablar de lo que yo viví. Dormíamos en la misma pieza porque el viejo estaba en la suite presidencial y nosotros vivíamos la de... ¿Viste que llevan siempre el matrimonio los dos chicos? Sí. En la habitación de para los nenes. Claro. Entonces te digo, usted, hay que hablar un poco, ¿viste? De realmente, por ahí lo que pasó. Es más, Cacho, disculpame que te haga un paréntesis. No, sí, por favor. Se decía que Luis Miguel, no sé, a los 15, 16 años, una vez tomó una cerveza o estaba medio como borracho y el padre le pegó un bife, sí, como diciendo, totalmente. Nene, no tenés que tomar y ponerte en pedo. O sea que no era tan... Eso lo tenés que saber con muy poca gente vos, ¿eh? Claro. Porque eso me pasó. Pasó lo siguiente, que estábamos en con el jefe de custodia de Luis Miguel. Mirá, éramos pobres todavía, sí. Estábamos en el Levage Hotel. O sea que no era tan... Y tenía toda la chica abajo esperando todo. Entonces... El viejo todo el día tocaba la guitarra, era concertista de viola, y estaba con el tío Mario, que me entendés que era el hermano de él, y bueno, y Paco, y íbamos 6-7, lo de siempre. Y el nene fue a agarrar a la nevera, a la heladera, ¿viste? Una cerveza, y se la tenía 16 años. Claro. A ver, así para tomársela, y el viejo, está en pedo, estaba igual, le di un cachetazo, le sacó la cerveza a la mierda. Y digo, la puta madre, viste, el pibe salió corriendo, desesperado, así. Yo no lo podía, no me podía pelear con el viejo, me fui a contenerlo al pibe. Claro. Claro. Pero vos fijaste hasta qué punto es. Por eso, la otra vez me hicieron, hace no tanto, a las 6 meses, que el director del Festival de Viña del Mar le dijo que a los 16 años el padre, en el festival ahí en el hotel, le obligaba a estar con prostituta y a falopearse. Entonces le dije, sí, cómo no voy a salir, pero ¿sabes qué pasa? Voy a salir a pantalla partida, lo quiero enfrente mío, me lo quiero comer enfrente mío, pero no lo haces, claro que lo hago. Entonces le dije, ¿vos lo viste, hermano? Porque yo vi otra cosa totalmente distinta y lo vi a todos los días. El viejo, contame toda. La que quieras te vas a quedar corto con el padre. Pero el hijo lo tenía. Además le decía, hasta los 18 años yo soy tu dueño. Claro. Así que vos vas a hacer, y el pibe le tenía respeto, ¿vale? Así que, bueno, después le movieron un poco, no necesitaron moverle mucho la cama, pero ya a los 18 años Miki decidió que la carrera la manejara a Hugo López, ¿no? Claro. Sí. Otra gente. Es más, creo que le ofrecieron al padre cheques en blanco y que ponga la cifra para comprar a Luis Miguel. No podés saber tanto. Bueno. No podés saber tanto. Uno estudia. Mirá que son cosas que me pasaron y me lo dijeron a mí directamente. Y bueno, tengo una buena fuente. Sí, estamos en demasiada buena gente, porque no creo que lo sepa nadie, o muy poco. Sí. Puedo haberlo dicho en rueda de amigos, porque pasó que nosotros estábamos de gira y estábamos en Brasil, en el Intercontinental de Brasil. Sí. Y él se fue a hacer el Festival de San Remo. El pibe rompió todo porque la gente lo estaba, pero los que lo organizaban, que era gente muy fuerte. Imagínate que dijeron, escúchame, a ver si nosotros vamos a hacer festival y va a ganar. Claro, claro. Él tiene que ganar la discográfica de ellos, todo ello. Bueno, el primer salió segundo y ahí fue donde le ofrecieron un cheque. Y el padre me dijo, en blanco, me dijo, mira, yo con Miki vamos a hacer mucha plata, dijo. Pero además el problema del viejo, no había que conocerlo para entenderlo. Sí. O sea, no era un problema de la plata. ¿Me entendés? Era un problema de poder. Él se tenía que sentir poderoso. Claro. Él negociaba el IVA. Vos lo veías, ¿viste? Entraba como que se comía el mundo. Sí. Era una cosa que no lo podía creer yo, los tratos que hacía. Yo no quería ir porque me daba vergüenza, ¿viste? Claro. De cómo trataba, de lo que hacía. Además, daba golpes de puño en la línea. Claro. Un empresario grande, en la mesa, se paraba, se iba. Y sí que vive en una mina de oro, ¿viste? Sí. Y fue, pero eso, bueno. Después siguen, ¿viste? Algunas cosas, tal vez así que la otra vez en LAN también. O sea, el padre me cuenta, me dice, venite, vamos a Brasil. Digo, pagame el pasaje, pagame todo. ¿No? Claro. Y nada que... Bueno, se creía que yo tenía unos videos en los cumpleaños de mí, que se decía, nada, pero quería hablar conmigo. Que yo. Entonces le pregunto cómo iba lo de, viste, y que tratara de recuperarlo. Recién estaba el quilombo de Marcela, ¿no? Sí. Bueno, me cuenta él. Entonces yo nunca le dije nada. ¿Me entendés? O sea, me cuenta, voy a explicar si querés por qué me cuenta. Él me cuenta porque cuando recién empezamos con esto, habíamos ido a Mar del Plata, y yo tenía las oficinas pegadas a la confitería París, donde estaban todos los monstruos sagrados, estaba Goyeneche, el Mundo Rivero, el Serra Lima, todo lo mejor estaba ahí. Entonces, vamos con el piche, se ponen pedo como de costumbre, y cuando lo llevo, me dice, vos que sabés todo. Dice, ¿sabés dónde nació, dónde le engendramos a Miki? Me muero. Digo, hermano, si no sabemos que lo hiciste, ¿querés que se falle? Claro. Me dice, bueno, te voy a dar esta. Miki, lo engendramos acá en Mar del Plata. Dice, acá quedó embarazada Marcela. Sí. Mira. Y te voy a decir más, dice, y nació en Puerto Rico. Le digo, ¿cómo no nació en Puerto Rico? ¿No es mexicano? No, estamos en México porque nos avala México, porque claro, tenemos las conexiones en México y son 240 millones contra Puerto Rico, que son, no sé, 2 millones. Claro. Me quedé helado. Entonces pensé como periodista, mierda, la bomba atómica. Claro, tengo. Tenías ahí un... Yo salgo para decir que era Puerto, que se había engendrado en la Argentina, en Mar del Plata, y que había quedado embarazada ahí, que había nacido en Puerto Rico, era Gardel. Claro. Pero después, al otro día viene Marcelita y me dice, Cachín, ¿en serio que Luisito te dijo que nosotros, dice, yo quedé embarazada acá en Mar del Plata y que nació en Puerto Rico? Le digo, así, no me digas que no lo dijiste. Claro. Es que no lo dije. Entonces, ahí se me cruzó, digo... Yo puedo tener galardones como periodista, pero yo me pierdo, a ver, toda una gira de gente que yo quiero, claro, de gente que yo ya había conseguido el contrato, el contacto para hacer las conferencias de prensa y para hacer todo, y vivir una serie de cosas que a mí me iban a servir. Claro. Sí, también. Y bueno, imagínate que no lo dije y lo que fue la confianza que tenía, ¿me entendés? Por sí, eso te digo, viene a colación... que me contó él lo que había pasado. Me llamaron de todos lados. Cuando me hablan, me dicen, che, Cacho, le digo, no lo dije en ningún lado. Le digo, pero además una cosa. Él era muy turro y especulaba mucho. A mí no me falló nunca. No puedo hablar de la que no me falló. Claro. Pero yo digo, hay una cosa. Si esté sabiendo... por ahí el peso periodístico que yo tenía, sabiendo todo lo que yo había vivido con ellos, que todo el mundo ya sabía, por lo de Luis Miguel y que yo estaba con él. Digo, si este me dice algo para que yo boquee o salga en la noticia, la gente me va a creer y es lo que él dice. A lo mejor no es lo que es la verdad. Claro. Y no, a lo mejor es lo que a él le conviene, ¿o no? ¿Me entendés? Sí. O te que estaba, le pueda creer o no, pero queda para mí. Claro, te estaba probando la confianza, lealtad, claro, la lealtad también. Es que no sé realmente si es de una manera u otra. Sí. Y yo creo que Miki es un tipo muy agradecido. Es decir, yo estaba con reuniones de AIPE, allá de la Asociación Internacional en Nueva York, y el secretario de la revista Star, Estrella, me dice, mira, le hicimos una nota al pibe, dice, y habló de vos, te nombró. Ah, le digo, chico, ¿qué dijo? No, que todo lo que él había amado, una cosa así, la habían abandonado. No. Bueno, allá se puede, me fui hasta el hotel. Claro. Dije, Miki, bueno, digo, la calle, bueno. Y me dice, le digo, mira, escúchame, yo quiero, esto lo habíamos hablado. Yo estuve con usted, estuve con un año, y ya está. Yo ya le había comprado la casa a mi hija, le había... No necesito mucho más, sí, ¿me entendés? Sí. Y yo dije que me quería venir, sí, pero nosotros queríamos que te quedes. Sí, bueno, pero no está, yo soy Buenos Aires, soy mi gente, mis amigos, las chichis, las comidas. Claro. Eso es lo que es uno. Uno es lo que le pasó en la vida y eso no se vende con nada. La experiencia es bárbara, pero cambiar tu vida no vale. Sí. Y le digo, pero además, le digo, vos sos el cantante más limpio que conocí en mi vida. Me dice, ¿tuviste con todo? Sí, le digo, porque cada vez que yo te llamé, vos te estabas bañando, hermano. Y me dice, ¿cómo? No, pero es mi entorno. Y claro, si yo llamo una vez, llamo dos, llamo tres, llamo diez. Claro. Y me dice, no llamo más, hermano, claro, que estoy jodiendo, ni hablar. Así que, bueno, quedó así, vine justo, y era mi cumpleaños, un 12 de noviembre, y el dueño de La Diosa... acá me dijo, mira, tenemos que darle promoción a La Diosa, te doy 300 cubiertos y me traes los directores de espectáculo o de las revistas, de los diarios y todas las figuras. Dice, a vos te viene porque el otro cumpleaños que lo hiciste en otro lado te fueron. Bueno, digo, quédate tranquilo, listo. 300 personas, imagínate, claro, lo que era. No quedaba nadie. Ni hablar. Cacho, qué... Memoria, todo. Qué lindo. Qué placer escuchar. Y me acuerdo que estaban todos haciendo la nota. Ah, porque cuando yo llamo, me atiende Ale McClaskey, que era el manager. Y le digo, mira, pasa esto, esto y esto. Me dice, mira, Mickey está durmiendo. Es posible que esté durmiendo por ahí. Le digo, pero bueno, yo no quiero ni que lo despierte. Quiero que le diga que es mi cumpleaños el viernes 12 y que no quiero que se entere por los canales, ni por los diarios, ni por la revista. O va a decir, ¿cómo? Yo voy a la Argentina y no viniste, ¿viste? Claro. Y no me invitaste. Bueno, sí, pero no podemos porque estamos en el Chateau Carrera, ya en el Mundialista, al mismo día, ni hablar. Y yo sé que Mickey, después del recital que hace, ¿viste? Toma un jugo de naranja, un triple de eso tostado, y se pone a todo lo que da el aire acondicionado y se tapa todo y se acuesta ahí y duerme una hora, qué sé yo. Después sale bárbaro, ¿viste? Sí. Pero sé cuál es el ritual. Claro. Porque lo he vivido. Lo he visto. Entonces, bueno, ya está. Le dije al dueño, mirá, hermano, yo le dije, pero están en otro lado. No, sí, tenés razón. Estaban todos haciendo la nota con Moria, con el Gordo Porcel, con, no sé, con Castaña, el que vos quieras, estaban todos. Y 3:45 aparece el Miguel, me dice el de los, el de afuera, el que está controlando todo. Sí. Y viene Luis Miguel, imagínate, sacaron todas las cámaras, te dejaron nada, te hicieron una pregunta y se fueron rajando, te dejaron hablando solo. Claro. Todo. Claro. Terrible. Y esa noche me acuerdo que lo de Diego, yo lo había invitado a mi hija, lo había invitado a Diego, es muy amigo, Maradona. Sí. Y se vino, me dice, traje un regalito, que era un perfume que a mí me gustaba. Que sé yo. Un día me dice, che, qué buen perfume. Le digo, Million, ¿viste? Bueno, la cosa es que... Y se vino con un putón Patriot. Que medía 120, 60, 140. Nada, era un semáforo, era una... Y le digo, Jadi, acá no me diga que hay periodista, todos estamos. ¿Claro? No. Ay, claro. Pero a Miki te digo, es agradecido porque vino cuando se enteró y bueno, lo tuvimos que poner en la cocina, después rajó para el hotel, pero bueno, pero eso es bueno, pero ¿sabes lo que pasa? Yo no lo sigo, chicos, porque me tocó una experiencia vivirla y no me gustaría que me pase a mí. Claro. Un día estábamos con Alfredo Capalvo en el Alvear y Julio Iglesias cuando, la segunda vez que venía, qué sé yo. Y estábamos hablando y programando cosas y por ahí viene el chico que es secretario de Capalvo y dice, hay tal persona... Dice, abajo le está esperando a Julio, quiere hablar con Julio, que él había manejado, no la prensa, pero se había hecho amigo, ¿me entendés? Sí. Uy, Julio dijo, uy, no, ese plomo, no, lo quiero ni ver, decirle que no estoy, sacámelo de encima, por favor. Y yo dije, mirá si me toca a mí, un día por hacer algo que digan, no me gustaría nunca que piensen así o nada. O sea, si me necesitan, yo estoy. Sí. Pero no le estoy encima, ¿me entendés? Claro. Porque no soy el amigo del campeón. Claro. ¿Me entendés? Es mi manera, ¿viste? Sí, sí, obvio. De ser. Obvio. ¿Qué sé yo? Por ahí, te digo porque Julio es el tipo más generoso que conozco. Me regaló un día, estábamos en sábado, que sabés que estaba en sábado de todo, me regaló un rol de presidente, valía casi 30.000, $28.000, no sabes lo que es. Cuando llegué, todo el mundo me dice, che, dice, tenés que traerlo, qué sé yo. Bueno, yo lo traigo, cuando lo muestro, qué sé yo, todo hicieron una cháchara bárbara con eso. Y resulta que el de seguridad, el jefe de seguridad me dice, cacho, vos sos un petardo, vos estás con, vale, casi 30 lucas. Claro. Y vos estás manejando con la ventanilla abierta, pero entonces no había inseguridad como ahora. Ay, sí. Entonces digo, pero me lo regaló, ¿qué crees que haga? Que lo venda, qué sé yo. Bueno, me voy a la oficina, quedamos después de ahí ir a la oficina de Fontana Cerantoni, que era en la calle Pueyrredón. Sí. Pero antes me avivé y me puse, como me dijo él, ponételo en la mano derecha. Entonces, para manotearte el oso tienes que meter la mitad del cuerpo dentro del auto, claro. Del auto, para manoteártelo. Bueno, le hice caso, fue así. Cuando voy a la oficina estaban parados los autos, ¿viste? Cuando se fila, cuando están parados por el semáforo, y siento en la mano izquierda un dolor. Me pusieron un pucho, No. En la mano, y automáticamente yo puse la derecha para taparme el dolor y me lo afanaron. No, no puedo creer, la puta madre. Sí, no, me quería matar. No. Bueno, y después me invitó a ir allá a Miami para el lanzamiento del disco. Esa es una anécdota muy linda porque me invita. Resulta que, claro, yo estaba corriendo del diario, viste, a la película, de la película tenía que terminar, y ya estaba, viste, que ir al... Hacíamos durante 2 años y medio, hicimos la revista de Olmedo, Porcel, Susana, Moria, viste, todo, con Pepe, y después de ahí terminamos y nos íbamos a comer a Fechoría. Así que a mi novia la estaba viendo poco, y en ese momento... ¿Me entendés? Y para mejor, justo venía Julio Iglesias. Y a Julio no le gusta estar con gente porque dice que no pueda compartir, no puede apreciar. Todo el mundo habla de todo, de cualquier cosa, y no se puede hablar profundamente de lo que a él le interesa. Él es un obsesionado, bien con la palabra, bien dicha, en el sentido de que es un profesional. Sí. No se equivoca en nada, hermano. Si se equivoca, aplaudilo, porque lo hizo a propósito. Lo hizo a propósito. No, ni hablar lo que es. Entonces me voy a la casa de mi novia. Yo le digo, no, le voy a robar tiempo acá, vamos a tomar un cafecito afuera. Ya me quería acostar con mi novio, que era lo normal. Claro. Y mi novia dijo, ¿por qué no te va a encamar con Julio? Y sí, ya era demasiado. Entonces le dije a Julio, le digo, mira Julio, vení, le invitamos un día a comer y vos la convencés, qué sé yo. Él tenía, en ese entonces tenía 19 años. Y me dice, dale, fuimos a comer, todo eso, sí, por supuesto, la deslumbró, y le explicó por qué, que ella me tenía para siempre, y que él me tenía 10 días que estaba acá. Le hizo de psicólogo. Que después, sí, no, pero vivo total, vivo mucha vida. Sí. Y a los 15 días viene Hugo Piombi, que era el director de la Sony, y me dice, Julio te manda 2 pasajes de primera para ir a Miami. No. Allá vas a estar te va a esperar una limusina, que allá es barata la limusina, te van a llevar a Coconut Grove, a My Far House, que es carísimo, $300, $400, no sé lo que valía. Toma. Y no sabes lo que era. Y después te dice, tenés un viaje a las Bahamas. Diga, no digas Bahamas, decís Bahamas, porque tiene H, me decía, ¿viste? Claro. Imagínate, los padres no querían saber nada conmigo con esto. Dijo, yo me voy igual. Y bueno, transaron todo. Bueno, llegamos, todo bien. Lo del negro, lo del... Todo deslumbrado, la verdad que era el paraíso. Fuimos a las Bahamas y volvimos a Fort Lauderdale, que él sacaba el disco en inglés. Y bueno, me quedo y le digo, bueno, Julito, yo sé cuando había... Saber los tiempos importantes, ¿viste? Porque hay gente que te llama o te hace... cuando son momentos que no son. No llamé a la hora de la comida, no llamé... ¿viste? Decía un montón de cosas. Y yo sé que él, después que ensayaba, sacaba todos los nervios, ahí el relaje, que está mal, ahí lo tenés que agarrar, ¿viste? Ahí le sacás cualquier cosa. Antes no, porque está en otra y no te da por otra. Entonces, bueno, esperé todo eso y voy, le digo, digo, tenemos que hacer una nota. Y me dice, Cacho, yo te traje acá para que disfrutes. Dice, con Maya, con mi novia. Claro. Y fue bien, no, pero especial, no tenía que ser tanto, ¿viste? Dice, bueno, vos no sabés, pero bueno. Le digo, pero tenemos que hacer una nota. Claro. Me dice, yo te traje para disfrutar, no para trabajar. Claro. Digo, vos te escuchame, yo estoy en el Diario Popular, estoy en Mitre, estoy en las revistas. Vos imagínate que me quedo una semana sin ir a laburar, viniendo acá a Miami, a estar con vos, ya a Fort Lauderdale, a ver el lanzamiento de tu disco y yo no llevar una nota, claro. Me dan una patada en el tuje, primer satélite argentino. Claro. Me dice, bueno, hacemos como en Buenos Aires. Le digo, dale. O sea, yo te digo buenas tardes, voy a hacer la novela, me dijo. Está bien. Una pregunta. Y yo digo, le tengo que dar un tiro en la frente con una sola bala tengo. Claro. ¿Y qué le pregunto? ¿Viste? ¿Qué le voy a decir? Y se me ocurrió, digo, Julio, ¿cuáles son tus miedos? Oh. Chiquita sí, pregunta, ¿eh? Medio, ¿viste? Chiquita medio, pregunta. A la muerte, a quedarse mudo, a que el hijo venda más que él, que no sé, que le maten la señora, ¿no? Mil cosas, ¿no? Me dijo, no, lo tengo muy claro, me dijo. ¿Ah? A una mujer despechada. ¡Oh, toma! ¡Oh, y justo cuando vine acá se lo contaba al Soldaña y a Melaco Ferrero! Sí. ¡Claro! No, increíble. Y además me dijo, vos fíjate, lo que es uno es parte de la costumbre de su pueblo, ¿no? Yo digo, ¿por qué me mandan? Y le dije, Julio, ¿por qué me mandás en primera, que son 2.400, creo, en esa época, sí, cada pasaje, una cosa así, y 800 en turista? Claro. ¿Y por qué me mandás a un...? Ya no hablo de la limusín, porque por ahí pasa nada, con $100 alquilar la limusín todo el día, o no sé si sale $100. Y pero al Coco no, que todo tiene 300, 400, y a los demás lo mandás de 100. Claro. Dice, lo mismo que me preguntás vos, me dijo la gente de la Sony. ¿Por qué a este tanto? Sí. ¿Y por qué a los demás? Y él le dijo, porque lo vale. Toma. Bueno, y de ahí me puso como asesor él en la Sony, que ahí hice una cuanta, ahí cubrí las expensas por un tiempo, claro, hasta que se armó todo el despelote. Pero a mí enseñanza de vida, porque yo le decía, ¿por qué no? Mandale 800 y me quedo con una luquita, con dos luquitas. ¡Claro! ¡Dame el vuelto a mí! ¡Claro! ¡Dame un poquito más a mí! ¡Te sale muchísimo más barato! ¿Viste? Claro. Cachito, dijo, no, Cachito, sí, se nos va la, nos saca del aire. Es impresionante. Está el otro programa, te queremos agradecer. Es impresionante. Gracias por el tiempo. Fue un placer y bueno, en algún momento nos vamos a tomar un cafecito. Hay que repetir, sí, porque la verdad es que es un placer escucharte, Cacho, y es un placer todas las anécdotas que tenés. Estaríamos horas. Si viera la de Luis Miguel, la de Roberto, todo eso, que son tipo hermosos. Ah. Chicos, mira, yo tengo, ya voy por el duodécimo, el 12, Facebook, y que lo tengo lleno todo, menos el último, que tengo como 3.000. Sí. Pero estoy empezando con el Instagram. Ah, sí, ahí te seguimos. Y ahí tengo, no, 5.000, tengo nada, recién empiezo. Así que si hay alguno que quiere comunicarse, @ Cacho Rubio. Ahí está. Cachito. Dale, yo le doy todas las fotos. Sí. Dale. Abrazo gigante. Gracias. Y estamos al habla porque quiero tomar un café con vos. Sí. Te quiero. Cuídense, chicos. Abrazo grande. Un beso, Ale. Chau. Señoras y señores, pasó Cacho Rubio. No tiene desperdicio este hombre. No. Se puede creer las anécdotas. Es increíble. Está para estar horas hablando con él. No, pero se nos fue, no pudimos hacer... Es que no hubo columna, nada. Tuvimos que pasar para la semana que viene al señor Paliovit y a Claudio Vázquez. Les mandamos un beso, perdón, pero empezó a contar tantas cosas, Cacho, que no podíamos desperdiciar la oportunidad. Obviamente se pasó el señor Cacho Rubio. Bueno, un lujito que nos damos. Nos vamos hasta el miércoles que viene. Esperemos o que salga un notón como el de hoy, o poder meter todas las columnas como corresponde. Así que los esperamos el miércoles que viene. Por mi parte, un beso enorme y gracias por estar del otro lado. Exactamente. Bueno, gente, nos reencontramos el próximo miércoles. Y iba a adelantar quién iba a estar el miércoles que viene. Epa. Pero no lo voy a decir. No tuvimos ranking tampoco. No hoy. Tuvimos ranking, se nos fue ranking. Bueno, la semana que viene, así que cuídense hasta el miércoles. Beso. Yo lo que vine fue a pasarla bien. ¿Cuál es el plan? Que yo me activo. Dime que lo que tú quieres conmigo. Que son el dembow, bien agresivo. Pero te advierto que dejé el corazón en la casa. No es la primera vez que esto me pasa. Y tú lo has visto muchas veces, yeah. Por más que disimule, ya lo sé. Se te nota que quieres de mi boca. Cuidado que si te toca, no quieres parar. Ay. Se te nota que estás pasado de copas. Cuidado que te equivoca y Lele no Pons. Te dejo probar. Ay. Lo que tú me digas, Moby. Para esta noche yo no ando lonely. Ando con el moda Toby. Este pasajero que yo conduzco, comiéndome un vasito maluco, mándame